de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Y ya arrancamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta última jornada semanal del matinal. Estamos ya día viernes 30, estaremos revisando lo que ha sido las informaciones durante la semana, también las que corresponden y competen al día de hoy, y estaremos revisándola siempre desde una mirada distinta, desde una contextualización y desde una profundización siempre mayor. Y para aquellos que nos acompañen el día de hoy, Carmen y Alfonso, a quien ya comienzo a saludar, ¿cómo están ustedes? Hola, muy buenos días. Finalizando la semana de información, les damos la bienvenida a todos los que ya se empiezan a conectar en las distintas plataformas. Y nada, esperando que tengan un buen fin de semana. Y aquí estoy con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, Carmen. Hola, Toño. Aquí estamos bien. Terminando la semana bastante tranquilo. Ah, qué bueno. Pero con mucha información también. Sí. Un saludo para todos quienes se comunican con nosotros y nos escuchan a través de las redes. Bien por ellos. Así podemos tener más gente ociosa que no tiene nada que hacer. Y gracias a ellos tenemos mucha más, a veces, información o puntualización de la información. Que eso es muy bueno porque es más interactuado. Hoy vamos a estar revisando varias noticias e informaciones. Recordamos que el día de hoy se aplicaron los turnos humanitarios, le llamó Nelly Díaz, para este viernes por parte de los funcionarios y funcionarias del registro civil. Esto como una manera también de mostrar cierto grado de empatía y voluntad para con las personas, porque si bien todo este tiempo mantuvieron los turnos éticos, fue cuando no los mantuvieron, que empezaron este lunes precisamente, cuando se notaron. El gobierno les dijo que esperaban una señal de diálogo para poder avanzar, y esto tenía que ver con los turnos éticos, y le recordaron que hubieron todo este tiempo turnos éticos, pero aún así no habían avance. Entonces hoy día retomaron, pero eso hubo una medida para la gente. Vamos a estar revisando cómo funcionaba, vamos a estar revisando quiénes la componían, cuánto fue la ganancia, fue buen negocio. Ahí había otras oportunidades donde lo hicieron todo aquello. Vamos a estar revisando respecto al tema del cartel del confort. Un negocio bien redondo, te diré. Estaremos viéndolo. Está aparte también de un reporte ahí que se hizo a través de la página de radiovillafrancia.cl, en una nota que detalla. Lo que hicimos fue revisar en profundidad el requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, revisar qué pasaba con esta empresa, quiénes son. ¿Se acuerdan que la élite siempre ha estado dada a ponerle nombre a ciertas situaciones o inventar ciertos conceptos? Y algunos empresarios hablan de la colombianización y se me enreda ahí, pero que tiene que ver con este, el tema de que la FARC, que vamos a terminar como Colombia, sí. Y esta especie como de repúblicas bananeras en las cuales en países como Venezuela o como Colombia ocurre? Bueno, resulta que esta gente, por ejemplo, la CMPC, participaba en el cartel de papel higiénico conocido en Colombia como el cartel de los feos, porque así se autodenominaron ellos mismos al momento de las reuniones, y se juntaban en hoteles en Venezuela y en hoteles en Colombia. El mismo modus operandi que el que estamos viendo acá. De hecho, llegaron a los mismos acuerdos, más o menos, en términos de delación que acá. Y con unas ganancias, probablemente acá ganaron más que allá, porque allá habían otros también mercados. Pero exactamente igual. Y esto, ¿adivinan cuándo ocurrió? El año pasado. Mira. Vamos a estar conversando, insisto, en detalle respecto a esto que tiene que ver con el cartel del confort, desde un punto de vista un poquito más fino al tema del habitual. Se ha dicho mucho, y entre muchas cosas que se dicen, se va perdiendo no solamente el sentido. Yo escuché esta información que era esta cantidad de plata, pero después escuché que era otra cantidad de plata, que uno delató, pero que el otro delató, y que sigue, que quién fue. Y al final uno termina diluyéndose en términos de información y termina quedando en nada. Y aparte que ya hay un sentimiento de cierto grado de impunidad. Y es precisamente lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Tema de sobra hay para hoy. Aprovechamos de recordar, y ahí tienen la nota de René Menares, vecino de Villa Francia, quien ayer también se recordaba, un detenido desaparecido que lo fue el 29 de octubre de 1974. Así que ahí, en una serie de reportajes que rescatan a cada uno y una de los vecinos y vecinas acá de Villa Francia que fueron ejecutados políticos o detenidos desaparecidos. Son más de los que quisiéramos que fueran. Y se ha iniciado un trabajo en el cual se empieza a rescatar su vida, particularmente. Estamos con muchísimas cosas que estoy viendo, que va desde eso hasta, les pido ahí un favor, en el Facebook de la radio, a Maya, de las noticias habituales que tenemos, en el último post hay una fotografía de un tipo el cual está siendo funado por distintas organizaciones de mujeres políticas y sociales. Les pido que compartan y les pido que pongan atención a esto, porque es un tema que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Funan a esta persona, la cual está ejerciendo violencia contra una compañera de una organización, me refiero a la Asamblea de Mujeres Revolucionarias, quien conocemos. Y esta persona o este sujeto, que tiene por nombre Óscar Pinto Tillería, está siendo funado precisamente por ejercer violencia contra una compañera y se mueve dentro de los círculos de izquierda. Por lo mismo, me parece que mucho más contundente debe ser el rechazo por parte de todas las organizaciones que se consideran a sí mismas de izquierda. De hecho, firman varias organizaciones que están en estos momentos funando a esta persona, quien envía mensaje incluso señalándole a esta, que se supone que había sido su pareja en un momento, porque él sigue diciendo que era pareja, que la va a matar a donde te vea. Ya, po, demuestren que están hechos de verdad, po. Porque este tipo de gente no se puede tener en las organizaciones. Yo sé que a algunos les gusta estas cosas relativas, lo he visto personalmente aquí mismo en las organizaciones cercanas, que este tipo de cosas se cobijan y se esconden porque es más conveniente. No, pues. Es momento de que ya paremos este tipo de situaciones y empecemos también a funar como corresponde, no permitiendo primero que esté dentro de las mismas organizaciones, empezar a ser un poquito más coherente. Así que hago también el llamado a eso de, en lo principal, funar. Establecer de que no puede estar este tipo de gente en las organizaciones que dicen o se supone que trabajan... para la ciudadanía. No solamente para la ciudadanía, en términos de coherencia, que tiene que ver con el tema de valores, de ética, de un principio. Pero no hemos acostumbrado a relativizar un momento. Yo, en ese sentido, no estoy dispuesto a relativizar nunca nada. Para los grandes acuerdos, váyanse a la CPC a trabajar. El tema es que, como son muy pobres algunos, no los van a dejar entrar para esos grupos como la Sofofa y todo lo demás. Pero no tienen mucha ética en términos de diferencia. Mucha gente que dice ser de izquierda, pero realmente no lo es. Así que le pido encarecidamente eso, que ayuden a funerar a esta persona para restringir precisamente dentro de estos mismos círculos el que pueda estar. Por lo mismo, nos sumamos a ese llamado al cual se suman acá por lo menos 30 organizaciones que están dando, de hecho se lo planteo, la Asamblea de Mujeres Revolucionarias, Agrupación Pincoya Libre, Coordinada Pobladores y Pobladores de Maipú, Colectiva Inquieta de Rancagua, Casco Legato Maipú, Movimiento Popular Huachunín, Sentimiento Antifascista de LDA, Elefante Blanco, Tejedoras Curi Huitral, Avancemos Juntos, Colectivo Acción Semilla, Centro Cultural La Juanita, Asamblea Territorial Conchalí, Colectivo Geografía Crítica, UDECONCE, Somos USACH, Juventud Rebelde, Pan y Rosas, Colectivo La Esquiltra, FPMR, Vocalía Género, ahí y unas 15 más por lo menos. Y que si eso ocurre también dentro de la misma, ese tipo de organizaciones, lo hagan. O sea, coherente. Exacto. Empecemos a exigir coherencia desde ya. Así que eso quería apuntar también. Y que es muy importante que esté claro. Hemos visto este tipo de situaciones y hemos visto no solamente cómo se relativiza, sino cómo se esconde bajo la alfombra. Y después se encienden grandes discursos revolucionarios. Cuando se parte de la hipocresía no hay nada más detrás. Eso. Así es. Es cierto. Es cierto y en muchas ocasiones también a mí me ha tocado ver situaciones que son bastante denigrantes en ese sentido. Y que nos falta quienes con su silencio o con argumentos bastante banales, tratan de justificar o de dejar ahí en el olvido ciertas actitudes de personas que se dicen de izquierda, se dicen compañeros y usan mucho esa palabra, que en la realidad no es tan así. Para nada es así. Sí, yo creo que es un tema serio, ¿sí? Porque esto está sucediendo, como dice el Toño, bajo la alfombra y no lo están denunciando. Creo que ya es momento de empezar a denunciar este tipo de actitudes de parte de estos agresores y agresoras, porque también los hay, y no tapar más esto y empezar a funarlo. Como dice el Toño, nuestra labor, independiente que no estemos dentro de una de estas organizaciones, nosotros nuestra labor es compartir la información por si alguien cabe la posibilidad de que lo conozca para funarlo, la verdad, porque no podemos permitir más violencia. O sea, esto es... ya nos violentan por todos lados, entonces más encima aguantar este tipo de violencia dentro de las organizaciones que se dicen de izquierda, como dicen ustedes, entonces me parece necesario hacer este tipo de funa, porque no podemos seguir aguantando más violencia de esta manera. Y no solo funarlo, expulsarlo de cualquier organización que se diga de izquierda. Exacto. Y que esté participando. Porque no es aceptable de participar con una persona de esa índole, porque por un lado perjudica a la organización. Obvio. Y por otro lado se está, como han dicho ya, guardando bajo la alfombra toda esta basura. Sí, en un momento donde cuando suceden este tipo de agresiones verbales, por lo general se tienden a tapar, como dicen ustedes, pero finalmente esperan a que pase a mayores para poder denunciar. Entonces no esperemos a que pase a mayores, no esperemos, actuemos desde ya. O sea, este tipo de situaciones no pueden suceder, no deben suceder. Y si tienen una actitud así, verbal, ¿cómo será su actitud entonces dentro de una organización? ¿Se puede tener confianza en una persona así? Jamás. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo va a responder en un momento dado cuando se le necesite. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y no tan solo él, sino que varios que son, se dicen insultar y todo eso a través de las redes sociales, esas cosas no las tenemos que aguantar. No. Ya no más, ni una más. Así es la cosa. Así que, bueno, dicho aquello, y que amerita la reflexión pertinente, esperemos que lo lleven también a sus distintos espacios para poder conversarlo y discutirlo, plantearlo desde ya, más allá de la buena forma y acordarse el 8 de marzo y ese tipo de cosas, que esté ahí presente y constante, que tiene que ver con formas de relacionarse, que es lo que siempre hemos hablado acá. Dicho eso, nos vamos a ir al tema de la información, que tiene que ver precisamente con este cartel de el confort, cartel escatológico, le decían ayer, un tema de la caca, y que ha dejado literalmente la cagada. Hay una pelea incluso ahí de unos empresarios que se tienen como mal hace rato, el caso de Jorge Aguad, después de que lo echó Bernardo Mate, ojo, porque Bernardo Mate, que está ahí a cargo de la asociación de banco, en un momento le pidieron la renuncia a Jorge Aguad, esto debido a que se había pronunciado a favor en un momento determinado de una de las reformas pro-Chile. Jorge Aguad, que es ligado a la Democracia Cristiana, por si no lo sabían. Entonces, eso generó ayer algún grado de crispación, pero esto es una pelea donde hay sangre en el ojo, o sea, acá Jorge Aguad, que era el presidente de la Asociación de Banco y Entidades Financieras, no es, ¿cómo decirlo? El rebelde anticapitalista que mucha gente ayer creyó que lo era, tenía rabia porque la tenía ahí guardada, y particularmente contra los mates. Sí, ese era el tema. Sí. De hecho, dijo y planteó que los mates tenían que salir a dar explicaciones, básicamente porque como estaban a cargo del tema de opinión pública, el Centro de Estudios Públicos, y tenían ahí un montón de situaciones y cosas en las cuales se suponían que yo era un ícono de moralidad empresarial y todo un montón de cosas así, debían salir a dar explicaciones. Y en el caso de la SOFOFA tenía que, ipso facto, suspenderlos. Suspender a la CMPC dentro de esto. Claro, yo no sé qué tanto pueden afectarse si lo suspenden, no sé si tanto puede. Lo que estaba también pidiendo Aguad era de que tenían no solo que dar explicaciones, sino que además tenían que ser ellos los que tenían que ser juzgados frente a esta situación, porque eran los dueños, y que se dejaran de estarle echando la culpa a los mandos medios, y que no podía ser que los mandos medios actuarán por sí solos. Ahí había un equipo, la cabeza, la cual era la que tomaba las decisiones y tomaba las determinaciones para poder realizar este tipo de colusiones. En eso yo le encuentro razón, es verdad. Y es cierto lo que dice Toño. O sea, aquí hay un problema también de tipo personal, en la cual, claro, encontró justo el momento y encontró el pretexto para poder tirar toda la rabia que tiene dentro en contra de los mates. Entonces, no hay que enredarse. Está bien lo que dice Aguad, pero no es que Aguad sea agüita bendita ni tampoco que sea un santo. No, para nada. Si está en el lugar que está, bueno, no hay que ser muy sabio para darse cuenta de que también no es una persona así tan pulcra como él quiere aparecer. Entonces, esta cuestión es bien clara. Los mates que están ligados a los legionarios de Cristo, a un catolicismo súper históricamente, ojo, sí. Esto no es un tema así como muy de tema reciente. Plantear ciertas cosas. Me acuerdo que en el libro de Agustín Eduard Eastman, la biografía no autorizada, había un cierto relato de lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, el pensamiento de la élite en un momento determinado a través de los medios de comunicación que por el distintos tiempos han estado ahí presentes. Y una de las cosas llamativas, por así decirlo, tiene que ver con una frase, se las digo, es del 19 de marzo de 1892. 1892, ¿ya? Dice, los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa nada ni como opinión ni como prestigio. Eduardo Mate, bisabuelo del actual patriarca Heliodoro Mate. ¿Han cambiado mucho la cosa? No. Aún no ha cambiado mucho. No ha cambiado nada. El asunto está bien, bien claro. Sus descendientes han seguido al pie de la letra todas sus enseñanzas. Claro. Entonces sí. No hay nada de qué asombrarse tampoco de lo que hoy día está pasando. Y en un momento que salen a hablar varios y en contra de todo y en contra de esta familia y todo eso, cuando sabemos que el finalmente no va a suceder nada, cuando sabemos que no va a pasar a mayores, más allá de una simple pataleta, por así decirlo, y esclarecer ciertas cosas y denunciar a lo mejor, pero ¿qué va a pasar? Cuando ya sabemos que hay una protección con respecto a la colusión, así que... Claro, o sea, no puede haber cárcel, primero que nada. Segundo, algunos son los que van a pagar y lo que van a pagar es tan poco con relación a lo que ellos la entrada que robaron, que no es un gran daño que se le hace, porque a las grandes empresas no se les puede dañar, porque si no se van. Se llevan los capitales y Chile va a quebrar y vamos a todos estar perjudicados. Entonces le aceptan todo. Y al final quedan los grandes empresarios muertos de la risa, llenándose más de plata con el sudor de la frente de cada uno de nosotros. Pero es que es la manera de hacer fortuna. Nadie amasa una fortuna sin hacer polvo al resto. Claro, sin pasar por encima de todos. Y eso es una premisa que siempre se cumple. Se cumple cuando te empiezas a dar cuenta de cómo estamos hablando de una frase dicha a fines del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y sigue vigente. Igual es llamativo, ¿no? Sí. Debería llamarnos a alguna preocupación. Debería. Pero el asunto está en que los grandes empresarios siempre han sido dueños. El asunto está que ahora como que se visualiza más. Como que antiguamente los grandes empresarios, los grandes terratenientes en este país eran mirados como poco menos que hijos de Dios. Entonces nadie los tocaba, nadie podía hablar en contra de ellos, nadie podía opinar y todo lo que hacían estaba bien. Uno escuchaba a los abuelos cuando hablaban de estas grandes familias, con algunas excepciones obviamente, en las cuales la mayoría se expresaban de ellos como, son personas... pero ya no solo honorables, sino que eran intocables. Pero lo dice claramente la frase. O sea, ellos son los dueños del claro. país. Claro, y la gente aceptaba eso. Exacto. Y lo sigue aceptando en muchos casos, de no doblarle la mano. Yo creo que lo aceptaban por el hecho de lo mismo que dice cito nuevamente la frase, donde dice que nosotros no somos nada. No tenemos ninguna interferencia ni relevancia para cambiar algo, nada. Claro, entonces no había muchas posibilidades de poder frenar aquello. Y cuando se intentaba, cuando habían obreros que se levantaban, cuando se hacía alguna presión, tenían a su brazo armado, que eran los militares, junto con la policía, y frenaban cualquier situación que les fuera incómoda para ellos. Y eso se vio no solamente el 73, como muchos dicen, siempre están recordando eso. No, también sucedió en Santa María de Iquique, también Exacto. sucedió en el 48, 47 en la Plaza Bulnes, cuando matan a Ramón Aparra, y así hay montones de casos. Es cosa de empezar la huelga de la carne en 1905 y en 1919 en el norte, y así hay, pero son una infinidad de situaciones en las cuales cuando los obreros, cuando el pueblo trataba de levantar la voz, era aplacado a sangre y fuego. Comenzaba la matanza. Claro. Ranquil. Sí. Y así podemos nombrar Puerto Montt, podemos nombrar, pero montones y montones de casos en los cuales el pueblo, cuando ha intentado tomar dar pequeños pasos hacia adelante y poder obtener ciertos beneficios, le ha costado demasiado. Entonces, ahí está. Y cuando no pueden más, entonces empiezan las amenazas. Empiezan por ahí, con las amenazas. Y luego ya esas amenazas se convierten en una realidad. Pero eso es constante. Sí, es lo que decías tú de Nantes. O sea, ellos amenazan, además de que no se les puede tocar ni nada, porque ellos son los que manejan el país, ellos son los que dan el trabajo a la gente. Por lo tanto, si a mí me pasa algo, va a quedar mucha gente cesante, va a venir la pobreza y claro, un sinfín de cosas. Entonces ahí empiezan las amenazas y al final quedan impunes, po. Ahora, Luis, eso no es verdad que va a ser así, porque lo que puede hacer un gobierno, se van. Hasta luego, se van, pero no se llevan sus dineros. Y la empresa que ellos tienen sigue trabajando en manos del Estado. Y se empieza a estatizar. Pero ¿qué sucede cuando eso comienza a suceder? Viene un golpe, viene una represión, viene una presión internacional. Porque ahí sí que las presiones internacionales resultan. Claro. Pero cuando la situación es de otra índole, como el caso de los mapuches, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacer todas las acusaciones que quiera, pero aquí ni las escuchan. Pero si esa acusación viniese de de los empresarios de Estados Unidos, de Europa, distinto sería. Ahí los escuchan al tiro. Entonces, sí, esa es la diferencia. Sí. Llevándolo bien al particular acá en Chilito, lo hemos visto y lo tenemos muy latente, por ejemplo, con las demandas de los mapuches, que no fueron recibidos en La Moneda. Sin embargo, las demandas de los empresarios camioneros, se abrieron las puertas de par en par inmediatamente. Lo tenemos muy latente y esto pasó hace poco tiempo, así que... Claro, eso demuestra cuál es la posición del gobierno frente al país, con quiénes están y con quién no están. De hecho, alguna gente decía, qué bueno que la presidenta no haya ido, por ejemplo, a la Sofofa, pero fue al cumpleaños del Centro de Estudios Públicos. ¿Se acuerda que fue un tema bien criticado en varios medios? Precisamente a visitar, y ahí estaban presentes Leodoro Mate, cabeza, presidente del Centro de Estudios Públicos. Estaba Wolfgang von Appen, otro siniestro de este país, vicepresidente del Centro de Estudios Públicos. Fue Bachelet, acompañada como de 5 ministros, quienes fueron a tranquilizar al empresariado y a la élite de este país respecto al tema de los cambios que tenían que ver con la reforma y particularmente con la nueva constitución, la cual se aseguró ahí mismo. Incluso hay un punto de prensa que quedaban bastante satisfechos, sobre todo por esto que no se tocaba el tema de la propiedad privada y otras cosas más, y que se iba a escuchar todas las voces, y que era súper importante para seguir adelante. Estamos hablando de eso, ocurrió hace un par de semanas, no fue hace mucho. Llamativo. Ahí estaba, precisamente, Eliodoro Mate. Cabeza. No estamos contando ni siquiera, por ejemplo, la parte de los crímenes de Laja o cómo prestaron instalaciones para torturar personas, en el caso de las MPC, y desaparecer personas. Ojo, no solamente están los crímenes de Laja, está ahí, por ejemplo, trabajadores de Endesa y otras lugares más donde las MPC prestó instalaciones para que pudieran ocuparla, prestó logística para que pudieran los militares funcionar. hacer su trabajo, limpiar Chile, como dicen ellos. Claro. Y súmale a eso que durante esos años se impone e instaura el decreto forestal 701, mismo que sigue vigente precisamente a un cartel, que el de los Angelini y los Mate en el negocio forestal. Y que, extrañamente, a diferencia de las peticiones que han hecho sistemáticamente distintas organizaciones, comunidades y más, este gobierno ha planteado y ha enviado un proyecto al Congreso para prorrogar el decreto forestal 701 que beneficia a la familia Mate y a la familia Angelini y que ha deforestado y ha generado un montón de implicancias. Les recordamos nuevamente un buenísimo trabajo que hizo la gente de Resumen allá en el sur. Mandamos un saludo a la gente particularmente de Concepción, que se llama Plantar Pobreza, un documental que puede usted ubicar en resumen.cl o también creo que está ahí subido en YouTube, Plantar Pobreza. Si tiene un tiempo, tómeselo y vea ese documental sobre el negocio forestal en Chile. ¿Qué intereses habrán dentro entre los políticos y estos empresarios para que este tipo de situaciones se vayan dando? Claro, uno pues tiene derecho a pensar cualquier cosa después de todo lo que se ha visto durante los últimos 2 años, más que nada, donde se ha visualizado bastante cerca de la corrupción que hay en el país. Que Chile no es un país corrupto, ¿eh? Sí, cuidado. Pero si uno empieza a ver a los políticos, empieza a ver a los empresarios, da mucho que pensar. Entonces, esa es la situación en que estamos inmersos en este momento, en que ya no se puede creer en nada ni en nadie. Qué lamentable. Lamentable para nosotros, que siempre vamos a pérdida con todas estas situaciones. Claro, porque nosotros pagamos el pato. Exacto. Si ese es el problema. ¿De dónde sacan la plata? De nosotros. ¿De dónde sacan todos sus bienes? De nosotros. Entonces, pasamos a ser, no sé, por la y nos tratan como lacra. Si eso es lo más terrible de todo. Nos miran en menos, no. Todas las penas del infierno van hacia nosotros. Llegan y nos atropellan constantemente. O sea, por todos lados nos dan. Ya es el colmo. Sí, el colmo, la verdad. Porque estamos en un momento donde, bueno, antiguamente yo igual no es justificar, pero puedo entender que antiguamente se le rindiera más pleitesía de la de ahora porque había una ignorancia en cuanto a sus negocios truchos entre medio. Entonces, claro, se les veía como poderosos por simple hecho de tener dinero, pero claro, no tenían claro a costa de qué cosas, ¿cierto? Y con quiénes estaban haciendo sus negocios. Ahora todos tenemos clarísimo que no hay ningún reparo, ni hay ninguna moral, ni nada de eso con respecto a quién tú le vas, o sea, que un político va a pedir dinero o financiamiento en este caso, y pasándose por buena parte todos los principios o la moral que puedas tener de atrás, ¿cierto? O tu bandera de lucha, a eso me refiero. Entonces ahora tenemos un poco más de información y no es toda. Tampoco es toda. No. Tenemos un poco más de información referente a cómo operan, cómo trabajan, a costa de qué, cuánta gente han pisoteado, han matado y se han aprovechado para tener lo que tienen y que se sigue y siguen comprando más gente y nada, pues eso es asqueroso. La verdad que es asqueroso enterarse de detalles de esos negocios. ¿Qué más puedo decir? Asqueroso, claro, eso, nomás. Po. Eso se ve y son capaces de hacer las cosas más increíbles con tal de mantener sus privilegios y su dinero y aumentarlo. Sí, y el problema viene también de ese grupo de gente que se deja comprar, que se pasa, como decía adelante, buena parte de los principios y no le importa y igual acude a ellos, igual. Entonces ellos claramente están tomando el mando de esta cuestión. Ya lo tomaron hace tiempo. Tienen el poder, obviamente. Claro. Si están todos rindiéndose a sus pies, po. Claro, o sea, todos acuden a ellos. Necesitan para sus campañas, van donde ellos, ellos les pasan, sabiendo que después van a tener que devolver ese favor. Obviamente. No, no justamente en plata. No. O sea, van a, claro, en leyes, en decretos, en un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa de que los perjudicados al final somos nosotros y ellos se quedan riendo? Entonces, eso es lo que más rabia da. Sí. ¿Llegará la rabia un día a ser organizada? Eso sería interesante. ¿Hablaremos solamente de nuestra rabia que se queda ahí? Porque rabia hay. Y cada vez hay más indignación. Probablemente, no sé si tanta rabia. Este tema de los conceptos son importantes. Ahí les tiré la frase en Twitter de Eduardo Mate. Perdón, de Eduardo Mate. Bisabuelo del actual patriarca del grupo Mate, Leodoro, que está a la cabeza de la CMPC y del Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo salimos de acá? Porque esto no va a variar. De hecho, cuando fue el caso de la colusión de farmacias, cuando fue el caso de la colusión de los pollos, que vamos a cambiar la ley, quisimos precisamente para cambiarla. Pero el 2013 se deroga y se saca el tema del Código Penal, el delito de colusión, y queda el tema de la Fiscalía Nacional, perdón, que al Tribunal de la Libre Competencia. O sea, los delitos económicos los vamos a ver de forma distinta. Y ahí aparece la Fiscalía Nacional Económica. Pero en estricto rigor, se dijo que se iba a cambiar y ahí está durmiendo. Está en segundo trámite constitucional, a la cual se supone que el proyecto que... Aquí hay un tema de contrasentido, porque vamos a explicar cómo funcionaba el tema del cartel, pero quiero explicar de atrás para adelante. Está en el segundo trámite constitucional un proyecto de ley que apareció en toda esta efervescencia, el tema del caso farmacia, el caso del tema de la colusión de los pollos, etcétera, etcétera. El cual plantea, por lo menos en teoría, siempre puede tener modificaciones todo esto, que la multa que se le aplica a la empresa que estén involucradas en una colusión, por ejemplo, debe ser el doble o puede llegar al doble de la ganancia. Lo lógico sería eso. ¿Sabes cuánto está pagando en estos momentos en términos de multa la empresa SCA, Expisa? 15 millones de dólares. Ya. ¿Cuánto en términos de porcentaje de la ganancia? El... 3 y tanto. Es el, te digo inmediatamente porque lo tenemos acá, trabajamos este que lo sé, 3,25% de la ganancia de los últimos años. Tenemos la tabla de la Fiscalía Nacional Económica. De hecho, hubo mucha confusión respecto a esto, pero en estricto rigor puede alcanzar los 22 millones de dólares el tema de la multa, pero se estima que no, porque también ha colaborado SCA. Claro, en el caso del grupo Mate, la CMPC no aplica multa porque se acoge a los beneficios propios de lo que es la delación compensada y pide clemencia. O sea, no es que se va de rodillas, pero pide formalmente clemencia al Tribunal de la Libre Competencia, lo que es aceptado. Y como está delatando, está entregando información para desarmar, entre comillas, o en la teoría del cartel, recibe el beneficio, por ejemplo, de no pagar multa y se lleva neto, por lo menos en términos de... O no tiene que pagar en definitiva en ninguna cosa por su colusión. La friolera suma de... En términos de ganancia, el grupo Mate ganó 3.200 millones de dólares. Esto, el tema de ganancias que están establecidas en la tabla presentada en el documento del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. De hecho, lo que hicimos, y que estamos como ustedes bien, y al final, afortunadamente, se ha compartido bastante bien, el trabajo que hicimos fue revisar dato por dato, empezar el tema de cruzar y empezar a establecer. Esto estaba basado en el documento de la Fiscalía Nacional Económica y en otros documentos que fuimos encontrando para ir explicando en manera sencilla cómo funcionaba la colusión, cómo empieza, quiénes son estas personas, han estado involucradas en otras cosas. Por ejemplo, cuando encontramos ahí el cartel de los feos, que estuvimos revisando como harto también de los documentos de lo que era, entre comillas, la Fiscalía Nacional Económica de allá. Y era exactamente igual. Ahora, estaba esta cosa jocosa que en términos periodísticos en un momento se descubrió allá en Colombia, que tiene que ver con el cartel de los feos, y se hacen llamar así, y se juntaban en ¿cómo se llama?, en hoteles, en Colombia, en Venezuela, y se ponían de acuerdo, y habían ejecutivos de la CMPC. O sea, no es un tema nuevo. El tema es que cuando tú dices, bueno, nos podemos coludir, porque básicamente es grito y plata, no queda más. Y no le sale ni por curado. O sea, es un muy buen negocio. Claro. Un buen negocio, porque en el caso de que toque pagar la multa, esta no exceden, pero en ningún momento un porcentaje lo suficientemente potente como para... que afecte el negocio. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, que hubieron una ganancia de cerca de 1.500 millones de dólares, por ejemplo, para el tema del cartel de los pollos. Y al final la multa fue cerca de 60 millones de dólares. Que en este caso se aplicaron como las multas más altas que plantea lo que es la Fiscalía Nacional, perdón, el Tribunal de la Libre Competencia. Ahora sucede que esta ley que está ahí durmiendo, no me acuerdo qué diputado decía, de que el asunto está en que tiene que el gobierno, o sea, en este caso Michelle Bachelet, ponerle suma urgencia. Y a ponerle suma urgencia, la ley pasaría mucho más rápido y sería aprobada a la brevedad. Pero no ha habido tampoco ningún deseo de ponerle suma urgencia. Y no va a haber, yo creo. Por lo tanto, ninguno. Ya, y ahora uno se puede preguntar inmediatamente, ¿por qué? ¿Qué otros chanchullos hay escondidos que están evitando de que, si salen a la luz, vayan a tener penas del infierno, como se les está pidiendo? Y entonces... lo dejan ahí. No, es que estamos estudiando la ley. No, es que la ley está ahí. ¿Ah? Ya va a salir. ¿Ah? Tengan paciencia. Tal vez por ahí, por el 2050, puede que aparezca la ley. Pero cuando ya las colusiones ni existan. Pero ese es el asunto. O sea, aquí hay una falta de voluntad política absoluta de poder solucionar esta situación. Y mientras no haya una voluntad política de hacerlo, esto va a seguir igual. Entonces, no nos asombremos si el día de mañana encuentran que están coludidos cualquier empresa de acá de este país, que hasta ahora no lo ha estado, y que vamos a tener que aceptar nuevamente que ellos paguen una migaja. A ver, igual. Yo no sé si no han estado. Por las cosas, sí. O pongámoslo en la mesa. Estamos hablando de una empresa a la cabeza de un euromate. Si nos ponemos en términos de la batalla de Chile y su rol que tuvo respecto al tema de la guerra del papel y la guerra que le hizo al gobierno de la Unidad Popular, evidente y claro, pero que más encima, cosa que ya está no solamente clara y admitida, prestó logística. Elaboró listas de trabajadores para hacerlos desaparecer, para deshacerse de ellos. Y no hay ningún problema en hacerle honores, en ir a visitarlo en términos de visita de Estado prácticamente, en ponerle el país al servicio. Nada, porque aquí no ha habido una condena real. Yo, en esta pasada, como decía Jorge Aguad, si tanto les indigna, ¿por qué no lo suspenden? Si es verdad, ya, Jorge Aguad... Ligado a la Democracia Cristiana, no estamos hablando de un Robin Hood o alguien que fue presidente de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras. Estamos hablando del tipo de la reforma tributaria, de que la guagua es mía, para que no nos olvidemos también de quienes dicen cosas, porque aquí hay cierto oportunismo, y aquí hay una patada que le pega de vuelta, particularmente a la familia Mate, después de la pelea que tuvo hace unos cuantos meses atrás con Bernardo Mate. Cuando le piden la renuncia, precisamente, Bernardo Mate, que está ahí a cargo de la Asociación de Bancos. Dicho eso, es cierto, si tanto les indignan, ¿qué están haciendo? Sí, porque no podéis decir, nos parece escandaloso esto, nos parece terrible esto, nos parece rompiendo camiseta, vestidura. Constantemente haciendo este juego. Después todo sigue igual y vamos a las mismas cenas. Oye, tengan más cuidado. Fíjate que este sistema, y lo voy a plantear así, la justificación por qué en el 2013 cambia el tema de se saca la colusión como delito, esto es una pelotudez. Todos han repetido lo mismo, los economistas, han repetido lo mismo, los expertos, los políticos y todo el cuento, pero es una pelotudez. Ya. Y se saca eso porque se dice, ¿sabes qué? Antes nunca nadie cayó en cana por ¿cómo se llama? Colusión. Por colusión. Por tanto, era muy difícil probar, no había muchos recursos para la fiscalía, no había, en términos, también está el tema de la vieja reforma procesal penal, qué sé yo, o sea, de lo que era el viejo sistema. Entonces, por lo menos acá, como se cambia esto, se tiene algún grado de sanción, se les quita algo, un moco, pero se les quita algo. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué en vez de sacar eso como delito, no mejoraron precisamente el sistema para la persecución de los mismos? Porque nos dicen exactamente ese discurso cuando se trata de pobres. Que incluso la cárcel tiene que aumentar las penas porque eso es lo único que disuade a la delincuencia. Eso es lo que dice la élite, eso es lo que nos dice el Centro de Estudios Públicos, eso es lo que nos dice gente como Paz Ciudadana, donde están exactamente los mismos empresarios. Pero eso aplica por los pobres, no aplica para gente rica. Porque tú decís, bueno, ¿por qué en ese caso aumentar las penas de cárcel, en el caso de los pobres, es lo que es efectivo? Porque se usa, en términos de lógica, que es una forma de disuadir que se cometan delitos. Es el argumento que tiene la élite constantemente en este discurso de seguridad ciudadana que ya está instalado en este gobierno. ¿Para qué decir el caso de Javiera Blanco, que es una de las gran impulsoras del discurso de seguridad ciudadana a través de la empresa Fundación Paz Ciudadana que le pertenece a Agustín Eduardo Eastman, el dueño del Mercurio? Un gran trabajo hizo Javiera Blanco, por eso es conocida como la regalona de Agustín Eduardo. Entonces se instala ese discurso, pero cuando hablamos de delito económico, lo hemos visto, por ejemplo, el caso de financiamiento ilegal de la política, se ha ocupado el mismo criterio que se está ocupando con el tema de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia, de que sí, ahora podríamos ver que pudiera haber la posibilidad de cárcel. Cuando se trata de gente de plata, cuando se trata de negocio, no, cárcel no. Por ejemplo, con el tema del lucro, ¿qué hacemos si le pasamos plata a alguien y no la ocupa en educación, sino que la ocupa en otra cosa? ¿Cárcel? No, ¿cómo se te ocurre? De hecho, ayer Gerson del Río, lo comentamos acá durante el programa, un periodista que ponía la frase, dice, cuando visité la Penny, lo que me fijé es que había un escrito y decía, aquí estamos los que robamos poco. Es la verdad este país, po. Esa es la verdad. Cierto. Y se ve constantemente esta situación. Ahora el caso está en que si en un futuro se pusieran más dura las penas, buscarían la forma de cómo soslayar la ley, porque siempre lo han hecho. Y eso uno lo está viendo constantemente. Ahora, se suponía que además de que las empresas, al haber esta organización que era la ¿cómo se llama? Que se impone después de que se deroga la ley en el año 2003 y que con eso iba a haber mucha más fiscalización, entonces las empresas no se iban a coludir. Porque iban a ver de que iban a estar constantemente observadas. No fue así. No fue así. Fue al contrario. Más bien lo hicieron porque no habían pena. Solamente tenían que devolver penas una tiene el parte. Pueblo y de sobra. Y claro, pena y tristeza. Qué pena tiene el alma, decía la Violeta. Entonces, por ahí va el asunto. Pero mientras no haya una disponibilidad de parte del gobierno de tener leyes que verdaderamente castiguen a los que hagan este tipo de colusiones, no va a pasar nada y van a seguir coludiéndose mientras puedan, porque como decía Toño hace un rato atrás, es el negocio redondo, es el negocio del siglo. Es lo mejor que les puede haber pasado. Porque ganan muchísimo dinero y si los pillan, pagan una miseria y aquí no ha pasado nada. Porque ya hubiese habido una colusión de un año, dos años, pucha, es terrible, pero son 10, casi 11. Sí, a mí me llama la atención el hecho de que nosotros nos enteramos ahora con respecto a esto, pero quizás cuántas empresas más están en la misma. O estuvieron. Claro, y pasaron advertidas, claro. Y ahí quedaron, pasaron piola. Mm. Y se llenaron de plata a coste de nosotros. Entonces, ese es el asunto. Y este y de acuerdo a las sanciones que están dando ahora, da pie para que el resto de las empresas se sigan coludiendo y empiecen a coludirse más por un tema, porque van a tener que pagar una miseria, como decís tú. Claro. Así es, nomás. Hacia allá vamos. Entonces, en cierta forma, le están abriendo la puerta para que lo hagan. Exacto. Y yo no creo que haya alguna voluntad de cambiar alguna ley, la verdad. Si hubiese voluntad, ya habrían dado a suma urgencia. No hay voluntad de nada. Y si no lo hacen, es porque no hay voluntad. No. Porque se están coludiendo entre ellos también. Aparte que ellos se ven beneficiados con todo esto, así que por no. Por eso, pues entonces hay colusión. Po. Sí. Yo siento que no va a haber ninguna modificación a ninguna ley y esto va a seguir así, tal cual. Revisemos cómo funcionaba esta vaina. Ya. A ver. Esta vaina. Esta chico. Vaina, chico. Te salió medio colombiano. Es que bueno, me puse a tono con el cartel de los feos, po, ¿viste? Que así. Pero qué increíble. Cuando uno empieza a revisar la historia de la colusión, esto ocurrió el año pasado. De hecho, se revisaron algunos antecedentes por parte de la Fiscalía Nacional Económica acá en Chile que tienen que ver con lo que había ocurrido en Colombia. También se aplicaron multas, una cosa muy similar. Bueno, Colombia la cosa no es muy diferente. Ellos tuvieron una asamblea constituyente, por si acaso. En fin. Dicho esto, a principios de año la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación en contra de este denominado cartel del papel higiénico del confort, que tenía literalmente la cagada. Y fue recién esta semana, el día martes 27 de octubre, cuando la Fiscalía Nacional Económica presenta un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que establece que las empresas productoras de papel tisú, estas son CMPC Tisú, que es la filial de la CMPC, del grupo MATE, y SCA Chile Expisa, en el tiempo de la colusión de propiedad de Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Sebastián Piñera, empresario de Frutícola Atacama, etcétera, etcétera. Quien vendió el 50% en el 2012, tema importante porque se está lavando las manos hace un buen rato esto. El requerimiento es por ejecutar acuerdos con el objeto de asignarse cuotas de participación y de fijar precio. Ojo con esa parte, el tema de fijar precios, porque eso podría generar una acción civil sin mucho futuro, pero podría generarla. ¿Por qué digo sin mucho futuro? Voy a explicar después esto con más detalle, porque en el caso de la farmacia, como la colusión no es delito, se busca otra cosa que sí lo sea y que esté en el Código Penal como para poder hacer un juicio civil. Bueno, recordemos que en el caso de la farmacia, los 10 ejecutivos que estaban por el tema de concertarse para fijar un precio, casi como un tema de cartel, terminaron todos sobreseídos. Se intentó ocupar, de hecho, un artículo del año 1864. Pero bueno. Dicho eso, a lo menos 10 años, desde el 2000 hasta el diciembre del 2011, según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, afectando al mercado nacional de la comercialización mayorista de papeles suave o tisú, como se le conoce, en el canal de venta masivo. Ahí aprovechamos de recordar en la nota del caso de la Frutícola Atacama, de la temporera encerrada, perteneciente a Gabriel Ruiz Tagle, y a la complicidad, el Eudoro Mate, cómplice de la dictadura, los cómplices civiles de la dictadura. ¿Cómo funcionaba esto? La colusión empezó o se inició en términos de funcionamiento por allá por el año 2000, motivada por la entrada al mercado del producto a cuenta que tenía el supermercado líder, que era de Lo Ibañez antes, y que entra en un momento determinado Walmart de lleno. Por lo cual iba a generar una guerra de precios. Ojo, que se supone que en teoría, la guerra de precios es lo que beneficia al mercado. Esto es la teoría según los economistas más liberales, los economistas neoliberales, porque el mercado se regula o se autorregula en términos por lo menos de discurso. Entonces, esa guerra de precios lo que se supone que genera es beneficio para los usuarios. ¿Por qué? Porque al haber guerra de precios, bajan los precios y cada uno hace un tema de ventaja. El tema es que lo explica que en un momento esa guerra termina y por tanto alguien queda con el monopolio. Esa es la otra parte que no explican del tema. No es que se mantiene una guerra constantemente, por tanto siempre vamos a tener precios bajos. En un momento alguien quiebra, en un momento terminado alguien muere dentro de esta guerra y queda uno con la totalidad o gran parte del mercado. Y eso hace de que pueda entrar a fijar por sí solo los precios. Para recuperar todo lo que supuestamente habría perdido. Exactamente. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se habla del tema de los buses, por ejemplo, el tema del terminal de buses, que uno cuando empieza a descubrir, no, yo voy a irme en otro, no quiero irme en este grande, esta empresa, es filial, es una empresa que el dueño, en definitiva, es la gran empresa de ese bus. Eso ocurre muy, muy seguido. Entonces, cuando llega la hora de los fines de semana largos y todo, no, es que ahora nosotros aplicamos el precio normal porque el resto estuvo en oferta todo el... ¿Hemos escuchado eso cuántas veces? Bueno. Entonces, en las reuniones secretas se establecieron los porcentajes de participación que tendría cada una en el mercado, fijadas por las cifras de participación que ya tenían a esa fecha. Esto es un 76% para la CMPC y un 24% para PISA. Actual SCA. Así como también se fijó que los precios de PISA deberían estar por debajo de los de la CMPC. Las marcas, para que lo tengan súper claro, que estaban dentro del acuerdo son Elite o Elite, Comfort, Noble, Preferido, Nova, Abolengo, Favorita y Magiclean. De hecho, ahí hay un cuadro que hizo la Amanda y se los puedo enviar, que son precisamente ahí con las marcas respectivas que están involucradas entre el papel higiénico, toalla de papel, servilletas, pañuelos y faciales. Todos esos productos estaban. Los representantes de las empresas coludidas, según el documento de la Fiscalía Nacional Económica, se coordinaban a través de reuniones en un cuartel de bomberos, la conocida bomba alemana. ¿Qué ha dicho la bomba alemana a todo esto? ¡Qué turbio! Sí, que vengan los bomberos, que lo están cagando. Así, mala cosa, porque ensucian una institución obvio. Muy, sí, muy linda. Qué feo, debieran pronunciarse ahí los bomberos, claro, quemarlo. Sí. No, quemarlo, pero no, por lo menos hacerle un bautizo bomberil para los que cachan. Sí, la otra vez ya me estaban censurando este porque cómo se solucionan las cosas. Dije fuego, quería decir otra cosa más y llegaron los ratis afuera. Bueno, hombre, llamando a Raúl Guzmán por teléfono, fiscal, como siempre. Pero bueno, tranquilo. Bueno, en la bomba alemana se juntaban, usaron mails personales con nombres ficticios, celulares de prepago para comunicación express, cartas a domicilio disfrazadas como partes de matrimonio. ¡Ay, los gallos! E incluso se arrojaron computadores al canal San Carlos para borrar evidencia. Esto cuando empezaron a cachar que lo estaban investigando. Claro. Así, cualquiera. ¿Sabéis qué me imaginé? Pero esto es un problema ya que del imaginario colectivo en este país. A Sebastián Dávalos corriendo, tirando un notebook así, al mapocho, ¡pah! Así como, ¡deshácete de eso ahora! ¡Ahora! Pero bueno, pueden haber donado los computadores los buenos malos, pero bueno, se deshicieron de ellos. Dicho esto, los representantes hacían estas reuniones, mail falso, celulares de prepago, o sea, se deshacían de los celulares. ¿Por qué es súper importante esta parte? Porque esto genera otra discusión. Se ha dicho que esto, este tema del Tribunal de la Libre Competencia, el de la Fiscalía Nacional Económica, que empieza a funcionar desde el año 2003, era para perseguir este tipo de delito y, por tanto, generar cierta disuasión. O sea, de que, oye, pueden terminar acá y por tal les va a aplicar multa y van a perder plata. A los empresarios no les gusta perder plata. Pero en vez de terminarse las colusiones, se fueron perfeccionando las colusiones, los carteles. Entonces, cuando cacharon que, por ejemplo, en los otros carteles que investigaron, bueno, tenían las llamadas telefónicas, acá dijeron celular de prepago y pa' afuera. Entonces, se fue perfeccionando el tema y no terminando los carteles ni la colusión. Sino que a raíz de cómo habían sido las investigaciones de los otros carteles, como el pollo, farmacia, etcétera, tomaron una lección. Exacto, claro. Lo tomaron como, mira, a los otros los pidieron por esta cuestión, por tanto nosotros vamos a hacer esto otro. Claro. Los computadores hay que eliminarlos, ya no se ocupan más de mail, sino que mensajero. Porque ahí no queda ninguna prueba. Así. Bueno, así nomás. Según el documento de la Fiscalía Nacional Económica, dice, los ejecutores de la conducta eran conscientes de su ilicitud, o sea, que estaban conscientes de que estaban haciendo algo ilegal. Sí, pues sí, usaban esos, ese tipo de traspasar información, lo está dejando clarísimo. Entonces, y que estoy contestando cosas por distintos lados, no es nada personal, Alfonso. De hecho, no, te manda saludos por acá. Gracias. Te lo mandan en alemán. Ya empezamos. No, si no es broma, si mira. No, ya. Es que vienen llegando a Alemania, entonces te mandan saludos. Pero es verdad, si, mira, voy a mostrar allá porque... ¿Quién está mandando saludos primero? Una niña de pelo rojo. Una niña de pelo rojo. Pero bueno, dale lo mismo, después lo conversamos. Ya. Déjame terminar, por favor, no me interrumpa. No, yo no interrumpo. Tú estás interrumpiendo con esos mensajes extraños que estoy llegando. Ah, no me pescaron, yo dije algo súper potente. Y yo después te estoy diciendo, es que estoy recibiendo mensajes por acá y te están mandando saludos, Alfonso. Yo no me he perseguido para nada. Y en alemán, más encima. Sigamos, por favor. No me he perseguido. Bueno, sigamos con el tema porque está bastante interesante. Bueno. Según la Fiscalía Nacional Económica, esto se hizo a conciencia. A conciencia de que se está cometiendo un delito o que se está cometiendo una ilicitud, porque constituimos que el tema de la corrupción no es delito. Así lo demuestran distintas conductas llevadas a cabo por los propios ejecutivos, como tú estabas diciendo, ocuparon teléfonos de prepago, partes de matrimonio escondido con mensajitos. Hay detalles mucho más sabrosos, pero estamos tratando de generar un resumen de esto. Esto lo establece la Fiscalía Nacional Económica en el documento, el requerimiento, por si acaso. Las casillas de correo electrónico dejaron de ser utilizadas en el año 2008 a raíz de casos de colusión que salieron a la luz en esa época. Colusión de la farmacia, el cartel de los pollos, por ejemplo. Vuelvo a insistir. A medida que empezaron a salir los carteles o los escándalos de colusión, dijeron, hey, hay que cambiar el modo operandi. En vez de disuadir, fue perfeccionando los carteles de monopolio. Mira. Bueno, uno aprende de los errores, po. Claro. Obvio. No va a cometer las mismas faltas para que lo pillen, po. Obvio que no. La escuela del delito parece que está ahí, Sí, es una muy buena escuela. Sí. De hecho, los mates tienen varias escuelas, pues tienen el sistema mate. Muy católico, legionarios de Cristo. ¿Tú castigas? ¿Legionarios de Cristo? Pelotón, batallón número uno. Pero obvio, si tiene que estar pagando su 1% para, o diezmo, no creo, 1% para poder ganarse un terrenito allá arriba también. Pero ellos no se ganan un terreno, lo compran. Por eso. ¿Cómo se van a ganar un terreno? Ganar te implica cierta meritocracia. Nadie se gana a alguien que compró. Me gané algo. Bueno, te lo compraste. Sí, lo compró. Así como claro. Oye, me gané un Oscar. Bueno, lo compraste en la esquina. Así. No se gana en el cielo. Lo compran. Así lo licitan. Es. Y San Pedro, como en medio de Ricardo Lago, concesiona. Claro. Ese es el tema. Bueno, sigamos. Cuando estaban en el año 2008, paran esta vaina de los correos. Precisamente porque estaba en boga el tema y empieza a aparecer el cartel de los pobres, las farmacias y todo lo demás. Por lo cual adquirieron teléfonos de prepago. Obvio, podían andar. Hoy mandémonos mail. No, pues con el teléfono de prepago en la mano. Y después se elimina. Y uno dice, oye, es tan difícil comprar teléfonos de prepago. Claro, es fácil comprarlo, 10 lucas, con 10 lucas llamadas y todo el tema, pero uno no pasa comprando esto porque tenía un número, tenéis que hacer rellenar. Pero esta gente tiene plata, po. ¿Cachai? Entonces manda a otro a comprar la cuestión y va deshaciéndose a esos temas de prepago. Porque en Chile no se ocupa, en otros países se ocupa más. El tema de prepago que tú podías ocupar, pero precisamente porque se generan un montón de ilícitos, se han dejado también, ha habido una regulación ahí de la industria. Porque antes era así como, verdad, eran desechables los teléfonos. O sea, tú compras la caja completa y por lo menos acá un tiempo se dio eso. Y empezáis a ocupar, pero era como para iniciar el mercado. Pero estos compraron los teléfonos de prepago y reemplazaron los mail mediante la entrega personal en los domicilios de las listas de precios e información de posicionamiento, como ya se indicó, bajo el ítem de parte de matrimonio. Esto puede pasar en matrimonio, po, güey. Bueno, es cachado que los cuicos pasan en matrimonio. O sea, es como el evento social. Claro, po, matrimonio, bautizo. O sea, que tienen que hacer fin de semana. No, güey, se casa Francisco Javier, güey, con la Cote. Entonces, güey, siempre hay un matrimonio típico ahí arriba. Qué típico los nombres. Yo no he ido nunca a un matrimonio. Lo digo desde picado, pero no me invitan porque soy dieta. Porque dicen que si... Pues, no, bueno, eso lo inventó mi tía, que se casó y le fue bastante mal. Y me invitaron un rato al matrimonio, yo era chico, quería cachar cómo era la cosa. Y de ahí, nunca más. Entonces, ¿tú quieres, bueno, que te llegue un parte de matrimonio? No, el tema es que hay amigas que me han invitado precisamente, y amigos también, precisamente para no asegurarse tantos años de matrimonio. Con intención. Yeah. Yo le digo, nah, pues bueno, si uno se casa para toda la vida, obvio. Pero en fin, el punto es otro. El tema es que llegaron los partes de matrimonio y ahí no llegaba solamente así como temas de hoy es buena onda, no ha ido bien, cuánto hemos ganado. No, llegaba un informe completo respecto a un estudio. De hecho, hay una empresa por ahí, la tengo bueno, en el documento original, de que también se está investigando, que una especie como de informe Bloomberg, que es un informe de mercado que lo venden en una empresa para establecer más o menos lo que cuál ha sido en términos del movimiento económico respectivo de esa zona de mercado que es la que se está evaluando. En fin, portal. Según la Fiscalía, la gravedad de la conducta se debe a colusión o cartel constituido de todas las conductas atentatorias contra la libre competencia, la más reprochable, la más grave, ya que importa la coordinación del comportamiento competitivo de las empresas textuales. A lo anterior se suma que la mayoría de los artículos comprendidos en el acuerdo, escucha esta parte porque es súper importante, son de primera necesidad. Sabéis que mucha gente no sabe la importancia del tema del papel confort, porque no solamente uno de las cosas con mayor alto consumo en los hogares de Chile, sino que el mismo papel higiénico es el producto más relevante en la ponderación de el IPC en lo que respecta al grupo denominado de cuidado personal. ¿Cachai? ¿Cachai lo grave que es? Porque uno dice, ya, el confort y todo. De partida es un artículo de primera necesidad. ¿Cachai? Por eso no nos limpiamos con hoja. Hacemos con confort. Y confort generalmente se ocupan en todos los hogares, constante y sistemáticamente. De hecho, se me ocurrió que deberíamos ir a la casa de los Mati y dejarle los confortes que ya ocupamos. Así como, te los devolvemos. ¿Para qué los...? ¿O sería muy feo? No, yo creo que está muy bien. Muy escatológico. Decimos, venimos a dejar los confortes. No, yo creo que lo difícil sería llegar a la casa de los Mati. Ah, bueno. Más todavía con una bolsa negra. Es un tema a resolver. Y más con una bolsa negra en la mano. ¡Al suelo! No. Claro. Al final, que mirando cerca, así como cerca de un kiosco que había... En la cuadra, a dos cuadras de la casa de los Mates. Sí, si logra llegar ahí, ya sería un logro. Después de haber pasado como 10.000 control de identidad. Más o menos. Por nuestro aspecto, digo yo. Y por llevar una bolsa en la mano. Ah, claro. Claro. Porque no hay ya los papeles en los bolsillos. Ya hay en una bolsa, supongo. Entonces, obvio, no se puede. O sea, no sería mala idea. Lo importante es que se recuerden las marcas que acaban de mencionar para que haya ahí un pare con eso. Exacto. Claro. Sí, pues eso, de eso se trata, porque la gente se acuerde de los apellidos, de los nombres y de las empresas que representan y lo que... Se les va a olvidar, la gente ya está comprando en el Líder y hace una semana estaba odiando al Líder. Eso claro, es el po. Tema. Es el problema. A mí me enerva esa cuestión. Sí. Pero bueno. En fin. Continúo. Entonces, todo este tipo de cosas son graves porque esto afecta a un artículo de primera necesidad al tema del confort. Y más encima, es sumamente relevante la ponderación del IPC en el grupo denominado cuidado personal. Asimismo, las servilletas y toallas de papel son consideradas el tercer producto más importante en el grupo de bienes y servicios para la conservación corriente del hogar. Mm. O sea, uno va a comprar al súper y lo que echa sí o sí al carro... El papel confort. Es, claro, un ron. Mm. Pero en este caso no es así, Carmen. No todos son iguales. Lo dije ron. Y es confort. Entonces, finalmente, como consta en este requerimiento elaborado por la Fiscalía, debe considerarse particularmente grave la duración del cartel, que superaría los 10 años. Dicho esto, donde ya queda en evidencia cómo funcionaba, ojo, esto también se logra con la delación de la CMPC. De hecho, lo que está diciendo ahora SCA es que también quiere sapear. Entonces, ahí hay una discusión, un tema no menor, porque hasta el momento el que está pagando multa es la CCA, Expisa, y el que está quedando libre de polvo paja es la CMPC del Grupo Mate. Por lo tanto, se va a ir de Toyo. No, ya se fue de Toyo. Pero obviamente en la versión CMPC, po. Ah, claro. Ya. Negocio redondo, grandes ganancias y bajas multas. La ganancia de la empresa se calcula en aproximadamente cerca de 400 millones de dólares anuales. De hecho, está la tabla, que la está en el mismo documento. De hecho, no sé por qué aquí, en esta parte, muchos se enredaron en términos del tema del cálculo. De hecho, estuvimos revisando también mucha prensa y esta parte era la más enredada respecto al tema de la ganancia propiamente tal. Y una parte que importa mucho, pues, para establecer básicamente cuál fue el daño y establecer cuál fue la multa finalmente, porque... Así se establece cuánta justicia hay respecto a este tipo de delito, entre comillas, porque claro, en términos de la tipificación, el Código Penal no está establecido tal como delito. Entonces, esta ganancia porcentualmente era dividida en 76% para la CMPC, 24% para la SCA Expisa, concentrando un 90% del mercado. Ojo. Y esto en un aproximado, pues los porcentajes no fueron fijos año a año, pero existía un monitoreo constante para hacer correcciones y mantener los porcentajes acordados. Así, por ejemplo, la CMPC en algunos años superó el 80% de dicha ganancia. En 10 años la ganancia habría alcanzado alrededor de 4 mil millones de dólares. De hecho, hay un cuadro que por lo menos está establecido acá de los 6 años, 2008 al 2013, y en promedio... Las ganancias son 400 millones, porque en algún año fueron 330, pero por ejemplo el otro fueron 492. En general, más o menos promedio, 400 millones de dólares anuales, que se repartían no en partes iguales. Por ejemplo, la CMPC en el 2008 se llevó 255 millones de dólares y PISA se llevó 36 millones de dólares, que eran los dos más grandes del mercado. Porque después viene Kimberly Clark, se llevó 7 millones de dólares, Labels 30 y otras compañías 2. Por ejemplo, en el año 2013, CMPC se llevó 363 millones de dólares y PISA se llevó 55 millones de dólares. Bueno, el Tribunal de Libre Competencia acogió la delación compensada a la CMPC, Grupo Mate, a cambio de la reducción de sanciones y no pidió multa para la papelera. Suerte distinta tiene SCA. PISA, quien arreglaría una multa de 15 millones de dólares si se aplica la rebaja por su colaboración también, de un máximo establecido de 30.000 unidades tributarias anuales, que equivale a alrededor de 22 millones de dólares. Eso es lo que el máximo, pero como colaboró, en este momento está como en 15 millones de dólares. Entonces, hagamos el cálculo. Yeah. Esto fue como una de las preguntas. Estos son aproximados, así... No tiene que ver con el tema de exactitud. No son exactos. Porque eso tiene que determinarse después de una investigación súper larga para establecer realmente cómo afectaron el mercado y en cuánto. Y siempre va a ser esto es un más. Requerimiento nomás, claro. para separar el tema de la diferencia. La ganancia de PISA durante 10 años fue de aproximadamente una proyección de 461 millones de dólares en total. Si se le aplica la multa a SCA a proyectar unos 15 millones de dólares, esta equivaldría a un 3,25% de la ganancia de los últimos 10 años. Esa es la multa que está pagando en este momento SCA. En el caso de la CMPC, el Grupo Mate, durante los 10 años, fue de aproximadamente, esto es una proyección, 3.200 millones de dólares de ganancia. Hasta ahora no arriesga multa por acogerse a la adhesión compensada y pedir clemencia al Tribunal de la Libre Competencia. Lo lógico sería de que primero pagaran todo lo que se llevaron, que robaron durante esos 10 años, y luego la multa. Eso sería lo más lógico. Si van a... O sea, que les afecten algo. Para que, claro, o sea, para que se que sirva de ejemplo para las demás empresas que no lo hagan. Pero la multa. Entonces, el asunto está que con toda esa cantidad de millones de dólares se podría solucionar todo el problema de la NEF, todo el problema que tiene el registro civil, todos los problemas que hay a nivel de educación y a nivel de salud en este país. Podrían arreglarse un montón de cosas con todo ese dinero. Bueno. Pero acá se quejan todos los días de que no, estamos en crisis, que no hay plata, que no alcanza el dinero. Bueno, ahí está la plata, por. La desaceleración. Claro. Sí. Yo, la verdad que escuchando las cifras, me llama mucho la atención el hecho de una cifra tan chica que sea la multa en relación a lo que ellos ganaron, a todo lo que robaron. Porque eso es, pues nos robaron. Sí. Entonces. Son unos delincuentes. Exacto. Pero no hay penas para ellos, po. Hay simples multas y si eso lo llevamos al cotidiano, como siempre digo yo. Dijiste, acabas de decir, son unos delincuentes y me acaban de decir por interno y vos también. Oh. No ¿por sé, qué? Porque le robaste el corazón. Ah. Oh, ¡qué lindo! Que este Toño sale con cada cosa. ¡Qué estúpido! Prosigue. Yo leo nomás, yo leo acá. No creo. Y se pone rojo. Eso. Mira, está rojo. Sí. Qué pesado. Ya. Déjalo. Es una ladrona detenerla. ¿Seguimos? Por favor. Seguimos, por favor. Gracias. Ya. Gracias por permitirme seguir. Bueno, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. A fines del 2014, estalló en Colombia un escándalo similar, denominado el cartel del papel higiénico. Acá le decimos el papel Confort porque la marca Confort ha sido tan... Bueno, ¿cómo será el monopolio? Que le llamamos Confort al papel higiénico solo porque la marca del grupo Mate ha monopolizado el mercado acá en Chile. En fin. El papel del cartel de papel higiénico que se llevó a cabo bajo el mismo modus operandi y, coincidentemente, también a partir del año 2000. Otra no menos sorprendente coincidencia es la participación de la CMPC con su empresa Dry Purse Andina, junto a otras cuatro empresas proveedoras de papel tisú, quienes concentraban el 95% del mercado total. De hecho, ahí hay unos hipervínculos interesantes para poder leer en el reportaje que le estoy citando de RadioVillaFrancia.cl. De hecho, me gusta. Ya cantaron tres de las cinco firmas del cartel del papel higiénico. Los correos electrónicos que enredan al cartel de los pañales. Bueno, exactamente lo mismo en los mismos periodos. Dato no menor. El grupo Mate. ¿Sabéis por qué hay tanta bronca con el tema del Grupo Mate? Porque el Grupo Mate parte su discurso desde la moralina. El discurso empresarial, el discurso de los colegios que tiene, en los discursos, en la instancia que tiene como el tema del CEP, parte de un discurso moralista católico, empresarial, de mercado, así, defensa, anticomunista. Pero ¿para qué te digo? O sea, el Grupo Mate... Gente anticomunista y el Grupo Mate, po. Bueno, y su socio, brazo derecho, amigo del alma, Wolfgang von Appen, po, que es vicepresidente del Centro de Estudios Públicos. También está el director de Sokimich, von Appen. Bueno, en fin. Ahora, pregunta. ¿Por qué crees que la colusión no es delito? Porque en el año 2003... ¿Vale? Textual lo que dice acá. Dice, a pesar de los antecedentes recabados, la evidencia que tenemos donde hay autoconfesiones, delaciones y todo lo demás, no existe la posibilidad de penas de cárcel efectiva para los ejecutivos que se coludieron subiendo concertadamente los valores de variados artículos considerados de primera necesidad, afectando directamente a toda la población. Esto debido a que desde el año 2003 la colusión no está considerada como delito, ya que durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar esta tipificación fue derogada por la ley 19.911, creándose así el Tribunal de la Libre Competencia con el argumento dado por el ese entonces presidente Lagos de que se privilegiaba la delación, ofreciendo condiciones para esto, pues a juicio del ex mandatario, la colusión se descubre por delación más que por investigación. Mira, buen brillante. No, la delación. Entonces démosle beneficio a los que delatan, porque por investigación no. Mira, en vez de mejorar las investigaciones y las condiciones de las investigaciones y los recursos para las investigaciones o el marco en el cual se desarrollan estas. Ahora, un abogado va a decir, sí, porque en materia penal la parte probatoria es mucho más difícil siempre. Sí, pero no imposible. Eso tiene que ver con condiciones, pues se han mejorado condiciones para otras cosas. ¿Por qué en este caso no? Porque tampoco hay ninguna voluntad política. Recordemos que esto lo hacen las legislaciones, lo hacen el Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es financiado por estos mismos grupos. Hay intereses de por medio. Las empresas, hay ropa tendida. Las empresas que se coluden ahora aprendieron de la colusión de empresas anteriores, pero los que tienen que cambiar las leyes no han aprendido absolutamente nada con respecto a las penas que se le aplicaron a las empresas anteriormente. Es que hay una conveniencia ahí. Exacto. Entonces no hay una lección pareja, por uh-huh. así decirlo. Se aprende por un lado nomás. Se aprende a cómo hacer el chanchullo, pero no se aprende a combatirlo. Uh-huh. Exacto. Entonces, está la ley 19.911 y en la que se crea el Tribunal de Ley de Competencia con los argumentos que ya le he señalado. Ese, en este contexto en que las empresas denunciadas se acogieron a la normativa vigente. Las instituciones funcionan. Si bien en teoría se podría realizar acciones en tribunales civiles, que es lo que le estaba explicando al principio del programa, la probabilidad de conseguir penas efectivas son mínimas. Y, de tener éxito, no se arriesga cárcel por parte de los ejecutivos involucrados. Este fue el caso, por ejemplo, de la colusión de farmacia, en donde tres cadenas de farmacia, la Cruz Verde, Salcobrán y Fasa, Farmacia Ahumada, se coludieron y así quedó establecido en el Tribunal de la Libre Competencia. Así, un grupo de parlamentarios y organizaciones ciudadanas presentaron una querella en el Ministerio Público que luego inició acciones legales por adulteración fraudulenta de precios, que podría ser el caso del tema del cartel del papel higiénico, el papel o el cartel del confort. Sin embargo, los 10 ejecutivos, esto fue hace poco, fue en junio, el 25 de junio de este año, los 10 ejecutivos involucrados fueron finalmente absueltos. El 28 de julio de este año. Ahí lo absolvieron. No, pues fue el 23 de junio. El 23 de junio salió la sentencia y fue ejecutada el 28 de julio. Ah, sí, porque siempre la sentencia sale claro, antes. Por eso. Y en este caso, en el caso de la farmacia, se ocupó un artículo del viejo Código Penal, del antiguo, o sea, está vigente todavía. De hecho, es más, ¿sabes qué? Algunos empresarios y políticos pidieron que se sacara este artículo del Código Penal, que es el artículo 285-286, que viene del año 1864, y que castiga precisamente el tema de la adulteración quienes por medios fraudulentos consiguieran alterar el precio natural del trabajo, de los géneros, o mercadería, acciones, rentas públicas o privadas, o de cualesquiera otras cosas que fueran objeto de contratación. Esto se hizo en un momento terminado para ver el tema de lo que había los vendedores de tela, que adulteraban las reglas y cosas así en 1864. Entonces están pidiendo a algunos que se derogue más encima de esto, que se saque. Para que no hayan dos instancias donde se termine viendo este tipo de cosas. Para eso tenemos el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Y terminaron todo absuelto. O sea, se pueden iniciar acciones civiles, que es lo que ha preguntado algunas personas. Oye, ¿podrían verse en tribunales, no solamente en el Tribunal de la Libre Competencia? Sí. Pero ¿qué posibilidades tienen? Casi ninguna. Que ninguna, porque sucede que para que uno vaya al CERNAC y ponga una cantidad de gente, ponga una denuncia allí, porque bueno, a uno le robaron, tendría que llevar las boletas. ¿Quién guarda las boletas del supermercado? ¿O de dónde compra el confort? No, ¿o compra las servilletas y compra todo eso? No hay dónde, po. Entonces, por lo tanto, no hay forma de poder demostrar de que sí, a mí me robaron porque yo compré a este precio y no era el conveniente. Por lo tanto, tendrían que devolverme aquello. Pero no hay forma por esa pequeña situación en la cual uno no tiene la boleta para poder demostrar que sí compró y todo. Entonces, el asunto está en que posiblemente los pequeños comerciantes que compraban con factura podrían tal vez reclamar. Tendrían un documento legal para poder decir si nosotros estuvimos en esta situación. Pero también es difícil, muy, muy, muy difícil que pudieran lograr algo. Entonces, al final hay quienes dicen que lo que podría hacerse es exigirle a estas empresas que bajen el precio de los productos, qué sé yo, un 50% como mínimo, para así la gente poder recuperar de alguna forma lo que perdió. Pero tampoco va a ser porque donde está la libre competencia y está la libertad de precio, entonces no se puede el Estado involucrar dentro de los precios porque eso lo pone el mercado. Yo apelo más a que la gente no compre más estos productos. El problema está en que ya no compran esos productos, comprarán otros. Exacto. Y esos otros... ¿Qué confianza te da de que tampoco que sean tan blancas palomas? Si ahí está el asunto. No estamos claros, pero la idea es que la gente empiece a castigarlos, claro, sí. De alguna manera. Ahora, sobre todo cuando viene esta tontera de la Teletón, ¿no es cierto? Donde Confort tiene su campaña y todas sus cosas. Ya, pues, demostremos coherencia, vos. Chicos. El asunto está en que, claro, uno sabe cuáles son las marcas que están involucradas, pero mucha gente no sabe, y es más, hay ignorancia de otras marcas, entonces, que son mucho más pequeñas. Entonces está el asunto de que, bueno, ya, yo no voy a comprar esta marca, entonces empiezo a buscar. Y tú en muchos lugares no encuentras otra marca que no sea las marcas que están involucradas, porque son las más grandes. Tienen muchas más posibilidades de instalarse en los supermercados. Como decía ayer el Rosilva, que vuelvan los bidés. Claro. Que vuelvan los bidés. Sí. Entonces, pero con ahí... las casas que entregan tendréis que ponerlo no en el patio, sino en la plaza de la población que te entregaron. Bueno, apliquemos jarrito con agua, entonces. ¿Cierto? También. Sí. Además, también hay unas WC que vienen con video instalado, pero el problema está que tendría que entrar a cambiarlo, po. ¿Y cuánto te sale? Es imposible. Entonces, todas esas cosas te hacen de que al final la gente termina comprando los mismos productos, termina haciendo lo mismo. Pienso que lo que deberían de hacer, y eso sería lo más lógico, que le exigieran de alguna forma que bajaran los precios, pero que los bajaran, no 10 pesos, no 100 pesos, sino que bajaran el 50% del valor. Y con eso tal vez, en cierta forma, la gente se sentiría más confiada de que en verdad hay una legislación que nos protege y no que estamos en la indefensión total como se ve día a día. Ya, ok, está bien. Eso deberíamos exigir, ¿cierto? Ya. Pero mientras tanto, mientras sucede eso, que la gente no se olvide de las marcas para que empiece a comprar otras cosas alternativas. Independiente que nosotros... Papel de diario. También. No, es que no, la idea no es comprar el diario tampoco, pero... No, si te lo regalan reciclado. En el metro. Ah. Que también vienen del Mercurio algunos, así que no, en realidad no. Ocuparlo, sí, en realidad podría ser para ocuparlo para eso. Bien arrugadito ahí. Sí. Pero eso, o sea, empecemos a castigarlo nosotros, a hacer presión y dejemos de comprar esas marcas y dejemos de ir a esos supermercados y empecemos a comprar en lugares alternativos, esos papeles higiénicos sin nombre. O sea, ya empecemos a ver otro tipo de alternativas, pero de alguna manera castigar también a estas empresas, pues. porque ya estamos claros y está visto que de arriba no los van a castigar. A lo más con una, esa multa que es una chaucha para ellos, po. Porque no creo que les afecte el presupuesto, ni que por esa multa vayan a tener que despedir trabajadores. Claro que no, pero seguramente les van a quitar algún bono, alguna forma para poder recuperar ellos la plata y que al final la terminen pagando los obreros. No, por supuesto. Eso es lo que uno ve constantemente. Mm. Yo apelo a la consecuencia de la gente nomás y la verdad que ya. Yo creo que independiente, lo que dice el Toño de Nantes, o sea, vimos este asunto de caimanes, ¿cierto? Mm. Hemos visto toda esta lo que pasó con el barrio Franklin también. El barrio Franklin. Exacto, que el trabajador es el que está siendo afectado. Mm. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser consecuentes. Y después de lo que pasó en Franklin, sabiendo que un Walmart, ¿cachai? O sea, eliminó una situación y que afectó a cientos de personas, la gente siguió colmando los supermercados líder como si nada, ¿cachai? Uh-huh. A mí esa me llama mucho la atención. Lo mismo que está pasando, por ejemplo, con el registro civil. Son trabajadores. Si están en lo que están, es netamente porque hay un gobierno que se está haciendo el sordo. Pero es que falta solidaridad de clase. Y la gente está con todas las luchas y habla, ¿no? Y que el trabajador y que el obrero y que se abrirán las grandes alamedas y bla, bla, bla. Pero cuando les afecta en lo personal, no. Todas las maldiciones, yo encuentro una incoherencia en la red. A mí realmente me llama la atención esos luchadores hasta que les afecta a ellos. No, yo creo que hay que ser un poquito más coherente con la lucha y si estamos con los trabajadores, estamos con todos los trabajadores. Y aquí, si vamos a eliminar un papel higiénico, lo eliminamos a todos. Ya, ¿y con qué nos limpiamos? ¿Con agüita? Con el dedo. Aplicamos la antigua método del... Por Dios, Alfonso. Aplicamos la técnica antigua del por favor, del, Alfonso. Del calcetín con jabón. ¿Cierto? No sé, pero hay forma alternativa. Yo creo que por ahí va también el cuento. Hay gente que está haciendo papel reciclado hace bastante rato. Exacto. Mm-hmm. Hay formas. De hecho, puede que parezca una nimiedad o que parezca muy poquito, pero yo creo que de a poco se van haciendo ese tipo de cosas. Claro, o sea, habría que potenciar a esas... Dice, por ejemplo, Fabián Escalona, ojo que algunos diarios que están regalando en el metro tienen corchete. Por favor, seamos responsables. Si nos vamos a limpiar con un diario, veamos bien qué diario, por favor. Qué gente. Qué atroz. Oye, la tinta no es de muy buena calidad y te déjenme quedan... fumar tranquilo, por favor. ¿Por qué tenés nada? ¿Está bueno el cigarro? Sí, está bueno. ¿Y qué? ¿Te estás molestando porque fumáis? Sí. ¿Cuál es el problema? Estoy aquí con un café, con un cigarro, conversando. Acá. Es la envidia. Porque donde están ellos no pueden fumar. Porque además no hay restricciones para todo. Y no pueden salir a fumar afuera porque se quedan desconectados de la radio. Uh-huh. No. ¿No? No. Uh-huh. No tengo. De hecho, tengo que agradecer nuevamente a nuestro gran y queridísimo Marcelo, el gurú, el verdadero gurú. Maestro. No, no esos chanta, ni que tenían programa de radio que ya no están y todo ese cuento. No. Gurú de verdad. Uh-huh. Pregunta por qué. ¿Por qué? Nada, ¿para qué preguntéis por qué si sabéis perfectamente? Siempre he tenido esa competencia con Marcelo porque él es un real gurú. No, sí, yo nunca he tenido competencia con nadie, menos con Marcelo. Yo recuerdo una discusión acá, sí. Tratando de cuál iglesia era la mejor. Así de feo. Hay un tema pero, de liderazgo. Pero Marcelo es uno de Riller. No sé, es verdad, si tiene ahí su grupo y todo el cuento. Por lo cual estamos nuevamente a través del 107.9. sonando. Oh, grande Marcelo. Grande. Un gurú de verdad, no de cartón, pues, ¿cachai? Lógico. Así que mandamos un hace saludo. Hace milagros. Estamos ahí ordenando y solucionando algunos problemas, pero ya estamos a través de la señal del 107.9 nuevamente al aire. Maravilloso. Sí, esta semana fue una semana complicada, dura. Ay, terrible. Pero como siempre ahí, trabajando igual y saliendo airosos de aquello. Uh-huh. Tuvimos desde esos problemas, ataques de distintos tipo, mandamos un saludo ahí a Hasbara y otros grupos más, pero Néstor parado, pues como siempre. Y no, no. Y no paró la pega ni producción, se trabajó más nomás. Nos atacaron heavy la semana pasada. Sí, sí. No, pero esta semana de hecho alcanzó, de hecho tuvimos problemas incluso para poder subir nota y todo lo demás, pero se logró y se salió airoso. Así que ya estamos ahí entrando a la etapa de regulación, lo que nos hizo trabajar mucho más. Fue una semana, insisto, muy pesada. Así que ni los boletos de micro sirven ahora porque ya no lo... No, pues. Ya dice, dice Gerardo Benavide. Por lo menos aquí en Santiago. Sí, porque limpiarse con la VIP debe ser doloroso. Así que ahí les mandamos la nota, por si acaso, el tema de la cómo funcionaba la colusión y cómo lo explica acá en la forma en que lo hace constantemente Radio Villa Francia. Explicado, están los documentos, está el requerimiento ahí de la Fiscalía Nacional Económica, están los hipervínculos correspondientes de los casos, como corresponde una nota, y tratando de darle ahí... Y de ser certeros, sí. Y a eso se le suma la explicación que se da en el matinal para que quede más claro aún, ¿cierto? Para que la gente tome conciencia un poquito más. Si es que hay algo dentro de la nota que no se entendió, que claramente se trabaja para que sea súper clara, pero cabe la posibilidad de que haya gente que no entienda algo, y con la explicación que se da acá en el matinal, ya, ¿qué más se puede decir? Chiquillo, por favor, unámonos y apoyemos a los trabajadores y dejemos de lado todo este negocio y castiguémoslos de alguna forma. No nos hagamos oídos sordos. Esto está pasando y nos está afectando a todos los chilenos. Así nomás es. Seamos consecuentes, por favor. Eso. Es difícil, pero... en el sentido de que... Yo creo que es difícil. Está muy metido en el consciente colectivo ciertas marcas. Entonces, cuando se imponen... Y la prueba está en que, difícil, por ejemplo, cualquier poder... papel higiénico, tú le dices confort. Por esa eso la, mismo. La prueba ahí está. Eso. Y no solo pasa con esas marcas, en otras marcas también pasa lo mismo. Pero el asunto está en que es buscar... marcas que no estén en esta colusión, y eso es lo que se hace. Exacto. Complicado. Se hace complicado porque las grandes marcas son las que se imponen en los distintos, ya sea supermercados, almacenes, en todos lados, porque en muchos casos, si usted no me recibe esto, tampoco me recibe esto otro, y se van los repartidores, las empresas que están entregando, y por lo tanto, desde el almacenero, desde el compadre que vende en la feria, hasta las grandes supermercados, al final, ¿qué es lo que hacen? Es aceptar las grandes marcas, porque de lo contrario, viene el boicot. Entonces, para evitar aquello, porque las distribuidoras no te distribuyen solamente el producto aquel, sino te distribuyen una serie de productos más. Entonces, él no tiene forma de poder decir, no, yo no voy a comprar más este producto. Bueno, entonces le retiramos todos estos otros también. Ahí quedan, entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Es comprar lo que tiene en el consciente colectivo de la marca que le están metiendo por los medios de comunicación. Pero como dijo el Toño, hay alternativas. Y ahora hay que buscar las alternativas, si ese es el asunto. Eso, hay que darse alternativas el trabajo. Hay, entonces hay que buscarlas. Y dar todo lo posible para poder lograr hacer un boicot a todos estos que se están el trabajo de buscar esa alternativa y no sean flojos y compren lo primero que les ofrecen. Por eso cuando vino todo el asunto de la colusión de la farmacia, mucha gente, no tanta, pero se fueron a las farmacias pequeñas. Pero muchas de esas farmacias pequeñas, de una u otra forma, están controladas por las grandes farmacias. Y al final tú terminas en lo mismo. El otro asunto está en que hay una gran cantidad de gente las cuales tienen su tarjeta, y con la tarjeta, porque si no tienen la tarjeta no pueden comprar los medicamentos o no pueden comprar en el supermercado, entonces tienen su tarjeta y están obligados a comprar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen ellos la posibilidad de comprar con la tarjeta. Es lo que antiguamente iba la gente a comprar a los negocios y tenían un cuadernito donde le anotaban. Todavía hay lugares donde le anotan. Y compraban ahí y pagaban al mes, al fin de mes. Entonces, esa cosa ahora es con la tarjeta. Es lo mismo, pero con la tarjeta, porque te cobran más, te cobran, o sea, te sale hasta más caro. Pero donde no están en condiciones de poder pagar en efectivo, entonces usan la tarjeta. Y al usar la tarjeta, no tienen otra alternativa de comprar en ciertos lugares, como es el Líder o como es el Jumbo o cualquier otro de estos grandes supermercados. Oye, acá envían un video la Anchi. Anchi Malguien envió un video de una especie como de video, dice, para como olvidarse de comprar papel. Y yo estoy viendo aquí, se llama Vidematic. Es una especie, es un bidé. Estoy viendo acá el video. Es una especie como de comercial. Vidematic se llama. Te estamos haciendo una promoción, ¿qué onda? Ya tú lo pones en el baño. Estoy viendo, estoy cargándolo desde acá. Ya. Pues todos están alegando de que no tenían para poner un video por el espacio y todo el tema. Esto lo ocupas en el propio en la taza del baño. En la taza del baño, coloca una especie de fierro así y tiene un mecanismo en la parte de al lado donde tú lo abres, y de la misma parte donde sale el agua del este, lo puedes poner ahí mismo. Entonces, no necesitas poner un bidé en el tanto. Bidé Matic, y después vas apretando ahí y te va tirando agüita. Y te puede... ¿Viste? Todo muy, si todo muy shorty fly. O sea, un bidé interno. Todo muy shorty fly. Exacto. ¿Qué es eso? Instalado dentro de la taza. Y te enseñas cómo instalarlo. De hecho, se instala también con el mismo agua que tiene el tema del baño. Exacto. Lo coloca ahí. Estupendo. Se pone ahí. Yo y queda ahí al lado. Alternativas hay. Entonces, se corre. Entonces tú quedas en la parte de arriba, entonces no te va a molestar en el momento. Y lo único que tienes que hacer es como correrlo. Y después cuando quieras lavarte, lo ocupa ahí. Estupendo. Muy buena idea, ¿viste? Anchi. Ay, le tiene agüita. Mira qué entretenido. Oye, qué buena la cosa. Ya, viralícenlo por favor para que lo podamos ver todo y apliquemos esa... Lo voy a tirar, el que mandó Anchi, al hashtag del material, en porque ella ocupa más el ¿cómo se llama? Facebook. Lo voy a tirar a... ¿Quién decía el tema del bidé? El Rosilva lo dijo ayer. Ya. Que vuelva el bidé. Sí. Oye, yo ahora entiendo por qué el negrito del comercial se reía tanto, po. Estaba feliz con todo esto. De haber ganado millones. Qué increíble, oye. No, y como decíamos hace un rato, no es la única, bueno, ahora sabemos de esta y sabemos de la anterior, pero imagínate cuántas más. Es por eso que a mí me genera la certeza de que no va a haber una modificación en la ley. No va a haber. Claro, porque si quisieran hacerla, porque, como decíamos hace un rato, no, ya lo hubieran habrían hecho. Puesto suma urgencia, ya habría salido hace 2 años. Por eso te digo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Presión. ¿Y cómo tú haces presión? La ciudadanía tiene que hacer presión, no comprando esas marcas, exigiendo, saliendo a las calles y todo eso. De esa manera nosotros hacemos presión para que las cosas funcionen. Claro, porque y si las otras empresas van a decir, si eso les pasó con la gente, nosotros tenemos que cuidarnos. Esto se lo vamos a hacer mucho más. Pero lo van a hacer igual. No importa, pero nosotros vamos aprendiendo también de acuerdo a lo que... Ahí lo mandé. Han sucedido anteriormente. Nosotros también tenemos que aprender lecciones. Y por lo tanto, creo que quedarnos callados no es una buena alternativa. Claro que no. Es denunciar y ser coherente y no comprar y hacer... manifestarse con respecto al tema, po. Empezar a alegar y hacer presión con organización, obviamente. Ahí, a propósito del tema del espacio, que no te había espacio, ahí tienen la solución para ahí el tema está. Del espacio. En vez de comprar el video más encima, se compra la pura parte del mecanismo. Super Cherry Fly, no sé si lo venderán acá, pero... maravilloso. Está ahí. Muchas gracias, Anchi. Lo vamos a viralizar para que todos sí, empiecen hoy, a... Me acordé que mandó un mail, tengo que mandárselo a ustedes precisamente, porque estaba pidiendo unas consultas sobre un tema que ustedes probablemente solucionen, como Afrodita me refiero. Ah, ok. Eso. Así que... Bueno, pasamos del tema al vide. Ya. Salimos del confort. Me cuesta... De hecho, debíamos hacer una pausa, ir al baño, lavarnos y volver. Sí. Así como que mucho confort, muchas discusiones escatológicas. Como complicada. ¿O no? Sí, cierto. ¿Sí? Sí. ¿Te indigna a ti lo del cartel del confort? A mí en lo personal, obviamente que sí. ¿Sí? Y a todos debería indignarle. ¿Y cuál es tu propuesta? Eso, que bajen el precio 50%, como decía hace un rato. Sí, pero eso queda en iniciativa de ellos, pues estamos claro, hablando acá. Claro, iniciativa de la para gente. Este lado, para este lado. Es buscar alternativas que no estén dentro de las marcas de ellos. Sí, a pesar de que, como ya dije, que vuelva el lavatorio. No me. Que no me. Que vuelve el lavatorio. El lavatorio, sí. No, una calceta con jabón. No me deja así como así. Esa va a ser la solución porque no sé si estarán todos coludidos en este país. Yo creo que sí. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que están coludidos todos. Puede aparecer la colusión del café, la colusión de los pescados, la colusión de todo, ¿no? Está todo coludido. De hecho, yo creo que está todo coludido. Yo también creo lo mismo. Sí. Sí. Sí, porque por algo las opciones alternativas les cuesta tanto surgir en el país, po. Claro. Porque hay un monopolio, claramente. Sin duda. Entonces, claro, y además los medios de comunicación están todos metidos dentro de esas empresas. Por lo tanto, es difícil que una empresa pequeña que quiera emprender pueda entrar en esta competencia. Porque la competencia es leónica, entonces se los comen rápidamente. Mira, no es por hacer publicidad, pero yo un tiempo estuve tratando de entrar al mercado y me fue imposible. No, si no estoy haciendo mercado, no. Y los guardias es que no la cerrado. Dejaron. No, los guardias no la dejaron. La pinta mechera. Estaba cerrado. No estoy haciendo publicidad, pero traté de hacer el trámite correspondiente y todo el tema para poder entrar a esa farmacia... naturales y todo eso, y me fue imposible, una cantidad de restricciones y una cantidad de lucas que había que invertir que realmente no estaban a mi alcance. Entonces era imposible, es imposible meterte para poder siquiera en parte competir con ellos, no, nada. No podía. Claro. No. Por ser, yo me acuerdo cuando por allá por los años 90 habían varios supermercados distintos empresas de supermercados en Santiago por lo menos y rápidamente así de la noche a la mañana empezaron a desaparecer, bueno, por ahí por el 97, 98 estaba Agas, desapareció, estaba Carrefour, desapareció, estaba, bueno, habían un montón, algunas líneas de supermercados se achicaron casi al mínimo. La bandera azul desapareció. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De que yo pregunté con gente economista, ¿por qué? Entonces viene y me dice, pero eso es fácil. Por ser, si un supermercado tiene vende un producto determinado y una empresa más grande va y le dice... Ellos pagan, qué sé yo, la factura a 3 meses, que la paguen a 2 meses. Y con eso empiezan a apretarlos hasta que llega un momento en que quiebran. O quiebran o se ven obligados a vender. Y ahí fue cuando Cencosud compró, pero un montón de supermercados más pequeños y desaparecieron. Entonces, esa libre competencia, entre comillas, no existe. Porque el que tiene más logra rápidamente eliminar al que tiene menos. Y así van ellos creciendo. Entonces ese es el asunto. Y cuando ya son grandes y son 3-4 cadenas las que se imponen, entonces ahí se coluden entre ellos para no hacerse daño. Y se dividen el territorio, así como lo hacían los gángsters en Chicago, igualito. Se dividen el territorio entre ellos y cada uno se impone ahí con sus precios y con su. ¿Ustedes creen que están coludidos políticamente en este país? Obvio, po. ¿Por qué? Nah, obvio. Mentira. Viste, ahí tenemos una discrepancia. Ya, ¿por qué dices tú que no? ¿Por qué dices tú que sí? Obvio. ¿Y por qué tú dices que no? No, me estáis tonteando. Yo no creo en que nuestros honorables, abominables, estén coludidos con las empresas. Porque se está viendo de todo lo que ha pasado en los últimos años. Se ha visto cómo recibían plata de los grandes empresarios para poder hacer su campaña y poder salir elegidos. Aquí se les rinde pleitesía a los empresarios y se les avala todo. Claro, este país está manejado por los empresarios. Y que alguien diga lo contrario, exijo la pena máxima para esa persona. Porque la verdad que está súper claro quién la lleva aquí en este país. Y no es Renca, precisamente. ¡Qué fome esa estupidez que dije! ¡Qué atroz! Ay, Dios mío. Dios mío. Ya, voy a ir a buscar café mientras, ¿ya? Mejor. Vaya. Paso este de acá, por favor. No, que imaginé que ya, este país, la Renca. Y me imaginé el letrero Renca. Claro, yo también. Mando saludos a la gente de Renca allá. ¿Qué será de Rodrigo? Sí, tiempo que no sí, se sabe. Sí, el tema de los tiempos ahí, de la pega en que estaba, todo lo de este, le era más difícil. Pero bueno, esperemos que se encuentre bien. Y también su familia. Claro. Pero bueno, es parte de ahí. Ahí nos envían un video, lo envían por dos lados. El Rula. Y... a su vez, nos lo envía por tema interno ahí, difamadores. Que un video de el. Lo estaba viendo delante. El alcalde de La Pintana. Es un video viejo del 2012. Ah, ya. Donde sale hablando sobre un jardín infantil. En La Pintana. Estamos hablando de Pavés. Siempre Pavés. ¿Eh? Siempre Pavés. Mm-hmm. Qué alcalde más turbio ese. El alcalde Jaime Pavés de La Pintana del PPD, que esa vez cerró el mejor liceo de la comuna justificando aquello con informes falsos y cuenta inflada. Sin embargo, la verdad era más asquerosa. El alcalde tiene intereses creados en educación, su ex señora es dueña del liceo y colegio subvencionado en la comuna, y como él ha reconocido, al menos 3 millones de dólares, unos 1.700 millones de pesos le corresponden de ese patrimonio. Al ser consultado esa vez, esto es del 2012, archivo de difamadores. Al ser consultado por el cierre de este liceo, el que además tenía una sala cuna, al ser alcalde lo defendió y justificó explicando que no era tan buen colegio si se medía la tasa de embarazo en el establecimiento. Pero qué hijo de... ¿Estar embarazada te hace más o menos inteligente o peor estudiante? Se preguntan acá los chicos de... Esto lo saca Portal Neta, estoy leyendo el tema del link... porque esta entrevista la hizo Eduardo Mardones, que pertenece a Difamadores, pero también es el administrador de Portalnet, por si no sabía. Le mandamos un saludo a Eduardo, un tremendo valor. Atento. Aquí viene un aviso, porque se viene un reportaje, parece, de Contacto el domingo. Me sale este alcalde. Increíble, ¿eh? Claro, o sea, si es una... la niña que esté embarazada, una, la niña que tenga un niño, un hijo de con meses, es importante la sala cuna, porque esa niña tiene todo el derecho a formarse, a estudiar, a salir adelante, como lo tienen todo el resto. Por lo tanto, ese argumento lo encuentro hasta medio fascistoide. Eliminar a la gente porque, si fueran 10, ahí sí. No, la cantidad no implica, no, da lo mismo. Si es una o sean 100, da lo mismo. igual tiene que haber un lugar para que ella pueda estudiar, pueda salir adelante, pueda prepararse. Y el Estado tiene la obligación de darle todas las posibilidades de poderlo hacer. Y no un representante del Estado venga a imponerle a que no, tú no puedes seguir estudiando, te vas para tu casa y perdiste nomás. ¿Y qué le vamos a hacer? Eso no puede ser. Incomprensible. Más todavía si ellos se dicen centro izquierda. ¿A dónde? ¿Con qué ropa? ¿Con qué moral? Entonces no. Es asqueroso, por decirlo menos. Todos los colegios deberían de tener una sala cuna. Todos los colegios deberían de darle la posibilidad a las niñas de poder tener su educación y tener a su hijo cerca, o hija. Sería lo mínimo. Uh-huh. Hay que crear lo popular. Ejemplo, farmacia popular. Dice Jorge Montesino. Una radio popular. Un diario popular. Todo popular. Popularicemos un rato. Cuando fue lo de los pollos, en la Sonar alguien contó que también había una investigación por colusión en los detergentes. Es que este es el paraíso, ¿sí?, de la colusión. Porque más encima, no es que se vayan a coludir, ya todo está coludido. Uh-huh. Tenemos no solamente pocos empresarios, sino está repartido los mercados en términos de pocas familias. Esto funciona, por algo tenemos el Ministerio de Hacienda, funciona muy como la Hacienda. Y la cosa ya está como bien ahí cerrada. De hecho, un mercado bien chico y bien repartido, pero eso en términos políticos, en las áreas productivas, etcétera, etcétera. Es anteril. Sí, es de como de cartel. Sí. O sea, el otro día que estaba viendo una película, una de las comedias probablemente más buenas de la historia del cine, donde trabaja la Marilyn Monroe. Y claro, ahí estaba ambientada en los años 20 de la prohibición, años 30, mejor dicho, de la prohibición del tema del alcohol y todo. Entonces había todo un tema de carteles para trasladar, y de hecho ocupaban una funeraria para llevar el copete y todo lo demás. Claro, y se empezaron a hacer carteles en base a un contexto, pero acá ni eso, pues los carteles ya están. Eso. Sí, al final estamos en eso, en una situación muy ganteril, en la cual cada uno tiene su territorio, cada uno tiene su feudo, y desde allí construye su propio estado para poder instalarse y poder ganar a costa de nosotros. Y eso es lo que más rabia da, indignación. Es el colmo que este tipo de cosas sigan sucediendo y que sean amparados por los políticos, sean amparados por los gobiernos. Eso es lo que da rabia. Porque sucede de que si los gobiernos y los políticos no lo ampararan, ya habrían sacado la ley contra la colusión. Si los políticos y los gobiernos no ampararan todo esto, habrían puesto más restricciones y más control a este tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que indigna a la gran mayoría de la gente. Porque no a todos, ¿eh? Hay gente que está feliz con esta cuestión, están ganando cualquier cantidad de millones. Pero esos son, ¿cuánto? ¿El 1% o menos del 1% de la población de este país? Y aparte que hay un grado de población también que no le importa todo esto. Hay un desprecio de repente a estas ciertas situaciones o que el conformismo, el decir, ay, si ya me embarraron, ya, bueno, ¿qué tanto? Es que también está el otro problema. Hay una tontera ahí también. Claro que sí, gente. Pero hay otro problema que también se da. Pues, ¿y qué saco con enojarme? Me echo a perder la vida, además. Ya así lo están haciendo y ya no puedo hacer nada. Y se quedan sentados esperando de que otros lo hagan. O el típico argumento ese de, ya, si el presidente que esté, igual voy a tener que trabajar. Esa tontera para mí es una, si esto un argumento claro, tan mediocre. O lo otro, siempre han robado, así que, ¿qué? Bueno, que sigan robando. Hagamos algo entonces, pues, movilicémonos. Pero la para gente, que esto no vuelva a suceder. La gente no sabe cómo... organizarse para poder evitar de que este tipo de cosas sigan pasando. Se han robado siempre. Bueno, que sigan robando. Entonces ahí está el asunto. Mucha gente llega y se enoja, llega a su casa, se enoja, como se dice literalmente, pateando a la perra, enojándose con los cabros chicos, por toda esa rabia que lleva dentro de ver de que lo están explotando, que no le están pagando el sueldo justo. Y además, cuando va a comprar para poder tener un pasar en su casa, poder sobrevivir, le roban también. Y le roban, no estamos hablando de el lanzazo, sino estamos hablando del robo de parte de los grandes empresarios. Y ahí volvemos nuevamente. Esos delincuentes que son capaces de meterte la mano al bolsillo y tú no te das ni cuenta, y después no le sale ni por curado, ¿cómo nos va a dar rabia? Por eso, y ahí volvemos nuevamente al tema de que tú con quién te tenés que desquitar, no lo así. Porque echáis la pachorra, ¿cierto?, por las redes sociales, y salí a la calle y te indignáis con el tema, qué sé yo, y vamos quemando empresas y todo, y vamos quemando bancos, ya, ok. Pero, ¿por qué atacáis, por ejemplo, no sé, al tipo del kiosco de diario? Ponte tú, ¿cachai? Te desquitáis con el trabajador que le presta servicio a una empresa gigante, ¿cierto?, donde ellos tienen la obligación de atender de tal y cual forma. Y te desquitáis con el trabajador. En este, por ejemplo, lo llevo a lo cercano, con el registro civil, lo que está sucediendo ahora con el registro civil. Esto no es culpa de los trabajadores, esto es culpa del gobierno, que hizo promesas y no las cumplió, ¿cierto? Y si tienen todo lo que tienen, ha sido gracias a punta de puras manifestaciones y luchas. Entonces, ahora que la gente despotrique en contra de los, ay, que son flojos y que más encima atienden como la mona, qué sé yo, y todo el tema, oye, qué onda, son trabajadores. La mina, todos han despotricado en contra de la dirigente hasta la Nelly. Y acá ha quedado claramente, y se ha dicho, lleva 35 años de servicio y gana como 600 lucas. 35 años de servicio. No es lo que dicen en la... No es independiente. Yo no le estoy levantando un monumento a la tipa ni nada, pero a mí me parece muy bien porque la mina está haciendo la pega, que es representar a su gente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Si ella estuviera equivocada, si ella no estuviera haciendo bien su trabajo, si no estuviera haciendo bien su papel, la gente no la estaría siguiendo y estaría haciendo el ridículo parada sola, haciendo una huelga ahí en la puerta del servicio. Estamos claros, sí. Y hay una unión increíble. Quiere decir que porque la gente también se siente interpretada por la situación que están viviendo. O porque la galla realmente habla y dice lo que ellos dijeron que tenía que decir y hacer, po. Nada más. Por eso lo entonces interpreta. Uno va y se emputece y te desquitáis con el trabajador que está luchando por una mejora para ellos, porque si hay una mejora para ellos va a haber una mejora para el resto también, que esa parte tampoco la ve la gente. Y no, donde tenéis que ir a dejar la embarrada, donde tenéis que ir a echar tus puteadas, por así decirlo, es al otro lado, ahí en el gobierno, allá donde tenéis que ir a alegar, porque las cosas no están funcionando acá abajo. Si cuando los de abajo nos levantamos, los de arriba se mueven un poquito, po. Entonces ya, po, aleguemos donde tenemos que alegar. Claro. Apelo a eso yo, a la consecuencia, y veamos el afinar la puntería. Exacto, y veamos el trasfondo de las cosas, o sea, no nos quedemos con la primera impresión. La mina no será del agrado de muchos, me da lo mismo. La mina a lo mejor no es la regia de 90-60, no es la juventud que tú esperáis, y todo un tema, a lo mejor la señora hasta la encontráis fea, pero ¿qué importa? Si de verdad, a mí que sabéis que a mí me llama mucho la atención, a lo que han apuntado en las redes sociales, la ha diagnosticado como mujer, porque no es el canon de belleza que estamos acostumbrados todos, que nos han impuesto, obviamente, porque a lo mejor la tipa no tiene un vocabulario acorde a lo que uno se supone que debería tener los dirigentes. Entonces, me parece, pero poderosamente me llama la atención el hecho de que la traten como la tratan por el hecho de ser mujer, luchadora, me imagino que debe venir de la población y nada, pues, si la galla está haciendo la pega. Pero es que hay machismo también de por medio. Yo no estoy de acuerdo ni con su partido político, ni con su ideología política, ni nada de eso, pero si, como tú dices, la tipa está donde está porque está la gran mayoría del servicio, o sea, todo el registro civil y la NEF completa están apoyando esa lucha porque hay una consecuencia y una representación de las bases. Y eso es lo importante. Ese es el punto. Y si se llegó a estos términos es porque un gobierno se hizo el sordo. Entonces, ¿dónde está el problema? En el gobierno, no en los trabajadores. Esa cuestión a mí me cuesta que la gente entienda. ¿Qué? He dicho. Va por ahí el asunto. Eso. Pero igual hay una cantidad de gente que sí, a pesar de que pueden tener, como dices tú, discrepancias en lo político, o sea, lo partidista o qué sé yo, hay que reconocerle de que ella es una persona la cual no habla ni por su partido, ni habla tampoco por ella misma. Uh-huh. Ella habla por los trabajadores. Y por eso los trabajadores la escuchan y la siguen y la apoyan. ¿Qué es lo que debe hacer un dirigente o dirigente? O sea, obvio. Claro. Ahora, lo ideal es que un dirigente sindical o de la empresa pública no debería tener militancia. Sería lo ideal. Pero en este país la tienen. Bueno, pero ella ha sabido separar entre su posición política y su situación como dirigente. Y eso es lo importante porque eso no se ve casi. Una cosa es ver a los dirigentes de la CUT, por ejemplo, que siempre están con su banderita ahí puesta y que está por sobre, muchas veces por sobre la asamblea exacto. Por sobre la gente. Entonces, ese es el asunto. Y eso, fanáticos del Bachelet, por ejemplo, que salen ahora a decir, perdón, y ahora sale a manifestarse, ahora que estamos, hoy estoy súper resfriada, sorry, lo siento, sale a manifestarse con el tema de la, porque solamente porque está en el gobierno de Bachelet. No, eso es mentira, porque en el gobierno de Piñera también lo hizo, exacto. Claro. Entonces, yo apelo a la memoria. Yo siento que la gente tiene muy mala memoria con respecto a ciertas situaciones. Entonces, yo creo que es súper relevante empezar a acordarse, ya sea de las cosas que han sucedido en los gobiernos anteriores, como por ejemplo, y también empezar a acordarse, por ejemplo, de estas marcas que están coludidas, de todas estas cosas para que empecemos a tomar conciencia del tema. Exacto. Hoy estoy enfermo. Es que hay mucha gente dice, bueno, pero esto es como obvio. Fíjate que no es tan obvio. Fíjate que no es tan obvio. No por nada los medios de comunicación de masa, no por nada. El tema a propósito del papel, que han tenido los monopolios, de hecho, son los productores, estamos hablando de la CMPC, ligada, pero íntimamente al Mercurio también. Ligada íntimamente a lo que es la Tercera, han tenido, el monopolio del papel en Chile, por tanto el monopolio de las revistas, el monopolio de la impresión. Y en ese contexto y en ese sentido, las cosas no son tan obvias, porque si tenéis todo eso en contra, no es tan fácil el que terminen apareciendo. Hoy día hay más presión en términos de la información. Eso es una realidad a la cual la élite con cierta preocupación ha debido lidiar. Hasta el momento lo sigo manejando, pero ha ido cambiando. Y al momento que se tome, que se sociabilice la información, porque no sirve de nada que tú puedas compartir de tu Facebook, Twitter y todo, si no lo sociabilizas. La otra vez teníamos una discusión en este programa a propósito de eso, de cómo lo socializaba y cómo colectivizaba y cómo lo hacía cada cual respecto a las informaciones que van obteniéndose hoy día. No basta solamente con hacer like. Es importante, yo creo que es un paso interesante lo que está ocurriendo, que nos podemos dar cuenta de tomar razón respecto a cierta cosa con lujo de detalle de cómo funciona esto. Pero, esto tiene que dar paso a otra cosa. El tema de la autoeducación de un pueblo es sumamente importante en la toma de conciencia. La toma de conciencia lleva a establecer posiciones. El establecer posiciones lleva necesariamente a la acción. Uno toma una posición. Siempre hay una posición política por acción u omisión. Cuando hace o deja de hacer algo. Cuando dice o deja de decir algo. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, que la verdad es relativamente nuevo. Entonces, tenemos acceso a la información. El tema es cómo la empezamos a sociabilizar. Y eso trasciende al tema de las redes sociales en sí. Sino que se empieza a discutir, se empieza a plantear, se empieza a sociabilizar con el conjunto. Y de esa manera, uno empieza a encontrar también coincidencias con otro. Entonces, es interesante lo que está ocurriendo, pero tampoco decir, no, pero ¿de qué sirve si no? Ah, si esto lo saben todos, no lo saben todos. No partamos de una premisa que es una falacia. Esto no es obvio. Es obvio para ti, para alguna gente que tiene mayor conocimiento, que probablemente está mayormente educada o que está interesada precisamente en este tipo de cosas. Pero no es obvio. Hay que hacerlo más obvio. A tal punto que sea insoportablemente obvio. Claro. Ahí empiezan a generarse cambios sociales de verdad. Y cuando empezamos a reaccionar y a no conformarnos con lo que está sucediendo, porque hay un conformismo increíble en la comunidad. O sea, nada, ya, pero es que bueno, pero es que siempre lo van a hacer, lo van a seguir haciendo, y al final uno tiene que trabajar igual. Esa es como la... Claro. Y sí, uno tiene que consumir el tema. Pero tenía alternativas, como decíamos nosotros delante, hay alternativas, hay otros métodos, por ejemplo, para evadir esos monopolios. Entonces, claro, hay unos que son realmente necesarios porque te los impusieron, como por ejemplo la luz, el agua, a lo mejor, y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si tenéis la oportunidad, en vez de ir a comprar una cachantún, por ejemplo, porque tenéis sed y todo eso, compra otra marca chancho, po. Cachantún del grupo Luxe, por ejemplo. Por eso te digo, o sea, si tenéis en una tienda, en un negocio, distintos tipos de agua mineral y hay una cachantún, una marca no sé cuánto y otras marcas. Ese es el problema, ¿cuáles son las otras marcas? Pero no importa, pero advierte tú y infórmate, ¿cierto? Y ve cuáles no están dentro del monopolio. Porque, por ejemplo, si tú ves el Mercurio, tiene, no sé, otro tipo de revistas también, otro tipo de diarios también. Entonces, infórmate cuál es la cadena de ellos para evitar comprar ese tipo de... ¿Estás haciendo bullying? Sí, pues, es que el tema es que, claro, pueden ser pequeñas acciones. Exacto. No se va a hacer cambiar nada con eso. No. Pero una pequeña acción a la que suma una parte, se supone que uno va tomando cierto grado de conciencia a nivel de coherencia. Sí. Esa es una de una pequeña acción de otras tantas más y de posiciones que se van tomando. Aparte no, que no mi acción... No se desmerezca la pequeña acción. Mi acción más la tuya, ¿cachai? Hace ahí una... Ahí van haciendo. Claro. Exacto. Pero no solamente la pequeña acción, después vais sumando otra, y vais sumando otra, y vais teniendo una coherencia de vida, a eso me refiero yo. Y ahí hace presión. Por un lado, tu vida cambia, porque tienes coherencia, como dice Toño, entre tu discurso y tu accionar, y por otra parte, al... ir multiplicándose esto, la presión logra de que estas grandes empresas empiecen a, no a temblar, pero sí a pensar un poquito de que parece que vamos a tener que cambiar un poco la técnica. Ahora, yo creo que es súper importante esos gestos, esos pequeños gestos de parte de nosotros, porque se van sumando. En vez de tomar bebida... haga jugo en su casa. Exacto. Y le va a salir más barato. En vez de tomar agua, es jugo de fruta natural. Por eso, obvio. Entonces va a ser mucho más sano. En vez de tomar agua mineral, la cual viene con algún tipo de preservante, tome agua de la llave. O por último, ya, sin igual es rico, no sé, pues consumir a lo mejor alguna gaseosa en específico, pero no la compré siempre. O sea, ya más a lo lejos. Eso. Es eso, esos pequeños gestos se van sumando con otros más y vamos haciendo la revolución, po, gallo. O sea, así de simple. Yo me acuerdo que los años 60 no existían las botellas de 2 litros, de 2 litros y medio, de 3 litros. No existían esas cosas. No existían ni de 1 litro. Eran de 750. Y se compraba una bebida el día domingo. Yo me sigue así, todos. El tiempo de la colonia, íbamos al manantial ahí a sacar agua. Sí, también. Entonces se compraba para el día domingo una bebida y esa se compartía. Entonces, y nadie se quedaba así como, pucha, qué poco, ¿por qué? No, era eso lo que se compartía y se acabó. Ay, yo conozco a uno acá que una de compran de 3 litros y se la toman en cuánto, en un par de... Yo conozco ya, a uno... Para de molestar al Ricky, po. Yo conozco a uno que se toma una de 3 litros solo. Claro, por eso. Y está escuchando ahora, ya está la señal FM. Mandamos un saludo, Ricky. Te queremos. Mala onda, díselo en la cara. Que acá es talla interna, pero tenés hay una adicto. Persona que una bebida de 2 litros y medio se la baja solo. Tiene una adicción ahí complicada con el tema de la bebida. Ahora, tengo que decir, en defensa de él, que le da lo mismo la marca. Sí. Mientras tenga gas. Sí, mientras tenga gas, le da lo mismo. De hecho, se compra esas grandes así que valen como 500. Sí, solo. No tiene predilección por una marca en términos particulares. Oye, fíjate que el grupo AgroSuper y Aristía, estamos hablando de Aristía y de la familia Vial de AgroSuper, renunciaron a la Sofofa. Mira. Después del caso de colusión de pollo, que tuvo una sanción finalmente de 60 millones de dólares al final. Claro. Ganaron como 1.500 millones de dólares, pero bueno. ¿Pero qué perderán tanto con renunciar a la Sofofa? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Cierto? Es tan terrible para ellos, porque si renunciaron, o sea, no sería ningún problema de que a los mates lo echen de o los censuren en la Sofofa, porque... Ojo, vio, Aristía, ahí es con Z, ¿no? sí, no, porque para el tema de la sociedad, que es importante. La Sociedad de Fomento Fabril informó este viernes que la empresa AgroSuper y Aristía, multadas por colusión y cuya sanción fue ratificada ayer por la tercera sala de la Corte Suprema, decidieron salirse de la multigremial. La multa que recibieron ambas empresas junto con Don Pollo por el mecanismo para proyectar demandas futuras de pollo y asignar cuotas de producción asciende a 60 millones de dólares. Asimismo, y luego que el máximo tribunal del país confirmara la disolución de la Asociación Gremial de Productores Apícola, que es donde tenían ellos armado el tema del cártel, la Sofofa informó que esta última entidad fue borrada de su registro de gremios. En un comunicado que recoge el diario financiero, la Sofofa expresó su condena a las conductas, actuaciones y comportamientos de quienes han transgredido las leyes, normas y principios de la libre competencia. Adicionalmente, la sociedad señala que los delitos en cuestión merecen nuestro más profundo rechazo, ya que, cito textual, atenta contra la confianza de los consumidores y de la ciudadanía hacia el sector empresarial, cierro comillas. Así que AgroSuper y Aristía se salen de la Sofofa. ¿Y en qué les afecta si ya están instalados en la comunidad? Sí, puede ser. Pero no deja de ser llamativo. Lo consignamos acá. Bueno, si seguimos así, tal vez en un año más acaba la Sofofa. De hecho, creo que como radio deberíamos salirnos de la Sofofa. Claro. Yo también opino lo mismo. Vamos a ponerlo a discusión este fin de semana. ¿Salimos de la Sofofa? Ya, se cita toda asamblea entonces para el sábado. Exacto, vamos a decir, no vamos a salir de la Sofofa. Es muy cara la cuota. El que habla de matar delincuentes, pero nada dice por la colusión o soborno. Es insoportable el temor reverencial de alguno. Es verdad, pues, porque hay mucha gente se indigna del tema de la delincuencia y todo el tema. Claro, se indignan porque la delincuencia, que les roban los autos, que entran a las casas y todo lo demás. Pero acá te meten la mano al bolsillo tranquilamente y nadie dice nada. Y no una vez, sino varias Diez veces. 10 años. Exacto. Por lo menos ellos. Hay otros que tuvieron menos, pero igual te metieron la mano al bolsillo. Entonces, claro, tú vas viendo de que la indignación debería ser también por este caso. ¿Por qué no salen a la calle con pito y así, cacerola en contra de la delincuencia empresarial? A eso yo estoy esperando que salgan. Bueno, aquí no sube la luz. Porque allá arriba en Vitacura viven estos caballeros, entonces sí que se le puede llamar caballero. No sube la luz descaradamente y yo no veo a la gente manifestándose en la calle. No. Ahora pasó esto de los papeles higiénicos y tampoco he visto a la gente manifestándose en la calle. Y así, pues, entonces hay un conformismo con respecto a la parte empresarial, que es la que maneja el país nuevamente. Pero sin embargo, por ejemplo, para, no sé, para el que no nos roben los daiwan, eso es. ¿Cachai? Salió toda la gente a manifestarse en contra del delincuente de barrio, ¿cierto? Que es el que roba menos. Pero no veo manifestaciones con respecto a estas grandes empresas que te roban a diario y por muchos años. Y mucho, mucho dinero. Sí, pues, y no tan solo a ti, sino que a casi toda la población. Así es. Pierden presencia en los clubes para la clase alta. Siempre ha sido importante la representación. Es lo que dice Daniel Papich, conocido como Papi Chulo. No, Daniel. Así como que en el Country Club, no, yo creo que no lo van a... Ay, quitémosle el saludo a ellos por si coludían para ganar más plata y poder pagar este entrada a la membresía de este club. Y damos la vuelta. Nada, ¿qué van a hacer no, eso? No, pues al contrario. A propósito de AgroSuper, que está ahí negociando con el gobierno para volver a Freirina. Sí, pues. Epa, sí. Si no es tan lote. Hay autoridades de gobierno ahí que no, que la empresa ahora ha aprendido la lección. Sí. Ya, cuéntanos más. Ya, a ver cómo llegamos al socialismo así. Por favor, cuéntanos más. Sí, pues todavía no han aprendido la lección y estamos viendo que siguen saliendo las colusiones. Qué raro, ¿eh? Las han mejorado. Oye, a propósito de cosas, de cartel de los pollos y cosas pornográficas, ¿cacharon el tema del texto de la Caperucita Roja? Sí. No, que sí. Va a ser tema para la hija de Afrodita esta semana, me imagino. Sí, pero obvio. Yo leí el cuento. Ah, ya. Sí, nosotros también. Nosotros también leímos el cuento. Y la verdad anda, que... Anda, la osa, está bueno. Sí, pero está no bueno. Sé si lo pondría para un quinto una básico. Básica. Sí, no, yo tampoco. Un quinto básico. Esto fue en una escuela rural de Río Bueno. De hecho, se repartió como en 280 más o menos escuelas. A través del tema del Mineduc, que tiene que ver con una política llevada a cabo, se van a reír esta parte por Sebastián Dávalos, que tiene que ver con este fomento del tema de la lectura de un programa que se llama CRA. Bueno, término simple, corto, para resumir esto, se dan cuenta, porque caché que llegan a los colegios y tampoco hay una revisión así como de que llegó al colegio, no, están los libros ahí. Y un niño de 12 años le pregunta a uno de los profesores: oiga, profe, ¿qué es sexo oral? Y el profe empieza a leer básicamente porque a propósito de qué pregunta el niño, porque en el libro sale y claro, habían, ¿cómo se llama? Transcripción literal o muy textual respecto al tema de... De alto contenido erótico. Claro, de sexo oral, sí. Básicamente. De felación y todo ese tipo de cosas. Y era un libro... erótico. No, yo no diría que tan, no sé si erótico la palabra, pero bueno, un alto contenido sexual explícito que habla de una versión obviamente en esa línea de lectura en comedia erótica en la cual la Caperucita se termina comiendo al lobo. Literalmente. Claro, de una forma de una forma indecorosa. Bien interesante para el lobo. No, buen libro. Sí, no, escandalicemos ni este. Quizás acá el tema es que no fue tan prudente. pasarle el libro a un niño o niños y niñas de 12 años cuando la educación sexual más encima en los colegios es pésima. Porque tampoco nos escandalicemos por un hecho que es bastante natural. El sexo es una cosa natural. El tema es que a esa edad y sin base en términos de educación sexual, poco se puede hacer. Entonces, quienes se atraparon más, creo yo, fueron los profesores. Porque obviamente, a empezar las preguntas de los niños, eran complicados. ¿Cómo explicáis esto de... para tratar de explicar de qué trata el libro. El libro trata de que se encuentra al final el Caperucita con el lobo y tienen un acto sexual. Entonces ella mira el miembro del lobo y, bueno, empieza a hacerle sexo oral y ahí todo el tema acaba y todo. Esa vaina. Zoofilia. Deberíamos acusar a la Caperucita Roja de zoofilia. Sí, es verdad eso. Es el tema. No, oye, qué increíble. Pero, ¿qué opinan de eso? ¿Tú qué leíste el libro, o por lo menos parte del libro, Carmen? A mí la verdad que... Puede ser que el Alfonso no lee esas cosas. Ya el nombre la descarta. No, y olvida. Pero era abierta, open mind, Jata Afrodita, programa bacán, así de sexualidad. Abiertamente, no hay problema. Sí, a mí me llama la atención el hecho que haya pasado colado el tema del libro y que haya llegado a manos de los niños y que no haya habido una revisión anterior con respecto al tema. Cuando dice, como dice el Toño, no hay una educación sexual en los colegios ni en sobre todo en los cursos básicos, una educación potente, ¿cachai?, con respecto al tema. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención el hecho de que esto fuera, ya hay una denuncia, ¿cierto?, con respecto a los profesores y todo eso, pero no ha salido ningún cename, ponte tú, con los derechos del niño a hacer denuncia o demanda o cosas así al Estado, porque debería ser, por la vulneración de los derechos, no sé, un sinfín de cosas. Y nada, pues, y aquí está pasando prácticamente colado el tema. Lo encuentro, debería ser un tema natural y normal, a lo mejor no escrito de la forma en que está explícito en el libro, porque se pudo leer solamente una parte del relato, pero la verdad que creo que debería haber un poco más de voz con respecto a eso. Y nada, pues, y cuando salen estas mismas voces a recriminar, por ejemplo, no sé, pues en el tema de la Irina, cuando cantó una canción donde ella cambió la letra y mantuvo la melodía de un arroz con leche, por ejemplo, y hubo las penas del infierno. Hubo las penas del infierno para ella, ¿cierto? Hay demanda, hay una pila de cuestiones cuando ella simplemente, aparte de ella no usó un lenguaje vulgar, sino que usó un lenguaje de relato de un niño, que se ha escuchado en las declaraciones de los niños en los juzgados y todas esas cosas. Entonces, no sé, pues a mí me llama la atención de que no haya una recriminación más potente y que no haya una denuncia como corresponde. Y nada, pues el libro sí tiene un alto contenido sexual, escrito de forma bastante explícita. Creo que los niños no sé si algunos habrán logrado entender lo que ahí se decía, pero bueno, más de alguno lo comprendió, lo avisó y bueno, ahí quedó la embarrada con el libro. Me llama la atención que no haya sido revisado antes. Eso es. Eso es lo que más llama la atención. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo entra cualquier libro llegan a manos de un quinto básico, por ejemplo? Que estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11 años más o menos los niños, y que no haya una fiscalización. Ahí están. Las organizaciones no están funcionando. No están funcionando las cosas. Por una parte está el problema de la la empresa que está encargada de entregar estos textos al ministerio para que sean distribuidos. Está también el problema, o sea, la falta de parte del ministerio de no revisar los textos antes de entregarlos a los diferentes colegios. Está la falta también del colegio, que al recibir los libros debería de revisarlos y ver qué libros son para irlos instalando, ya sea en la estantería, no, para estar al servicio del, espérate, del servicio de los alumnos. O sea, aquí hay varios situaciones, responsabilidades uh-huh. que no fueron cumplidas. Sí, pero más allá del colegio, yo creo que, pucha, si se supone que viene del Ministerio de Educación, es porque viene más que revisado, se supone. Sí, pero que si un colegio va a recibir una cantidad de libros, tiene que saber qué libros recibió para poderlos después poner a disposición de los alumnos. Y poder los profesores decir, miren, saben, de van a tener que leer tal libro que está en la biblioteca, porque él sabe de que ahí está. Y sí sabe porque hubo una revisión de los libros. Pero si no, da la impresión como que, me llega a dar la impresión como que el niño este entró, abrió una caja, sacó un libro y se puso a leerlo. No creo que haya sido así. Pero esa es la impresión que da. O sea, de que la caja llegó de nadie sabe de dónde, nadie sabe quién guardó los, quién ordenó los libros dentro de esa caja. ¿Cómo hubo este error en el cual estos libros quedan en manos de los niños? Fue un error involuntario, van a empezar a decir ahora. Ya, aunque sea involuntario, aunque sea involuntario, pero hay un error. Esto es culpa del gobierno anterior. Ah, bueno. Ya sí. Y así van a empezar a salir los argumentos. Aquí hay un montón de responsables de que este libro haya llegado a las manos de este niño. No solamente el ministerio, no solamente la empresa que está encargada de entregar estos libros, y también el colegio, porque tendría que haber revisado los libros que llegaron. No solo mirarle la tapa, ah, ya, la curiosidad roja, pum, listo, ahí, ya. No, po. Aparte que el título ya era, ya llamaba la atención, po. Que era La Caperucita se come al lobo. ¿Así se llamaba? ¿Cómo se llamaba el título del libro en explícito? No lo sé. ¿Cómo se llamaba? ¿Toño? No me pesca. No. Ya. Eso. Entonces, el título en sí no me acuerdo, pero me ya. Parece que era Caperucita se come al lobo, una cosa así. Entonces o ya sea, era... Claro, o sea, ya era como para echarle un vistazo a qué se refiere el libro. Entonces yo pienso de que ahí hay responsabilidades compartidas. No, por supuesto. De un montón de gente que aquí hay harta ahí... responsabilidad, partiendo por la cabeza que el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y de ahí claro. Para abajo, obviamente, hay responsabilidades. Pero me llama la atención que haya llegado a mano de los niños, que los niños al darse cuenta de la lectura que estaban teniendo, al mencionarla, no hayan salido más voces a criminalizar o, no sé, po, denunciar esta... A buscar responsables. Exacto. Claro que sí, po. Entonces yo creo que, bueno, pasa en todos los ámbitos, po. Cuando hay ciertas cosas que son denunciables y hay ciertas cosas que no, po. Es que si no, para le sigo el juego de... a la derecha. Po. Exacto, si no andáis bacheleteando. Claro. Entonces, bueno, ese es el tema. Po. Yo creo que la verdad que más allá del tipo de lectura que fue, que obviamente no es apropiada para un niño de esa edad, y que, bueno, en las redes sociales, no es por hacer la cartucha ni nada, pero en las redes sociales encontráis un sinfín de información a la cual tú podías acceder y de la misma manera, pero... creo que entregarla en una aula, ¿cierto? A través de un Ministerio de Educación, a través de un colegio para llegar a los niños, me parece delicado, no me parece grave, pero me parece delicado. Cuando, como dice el Toño, no hay una preparación, porque debería haber, a lo mejor el libro se podría haber leído igual, pero no que tuviera que llegar a las manos de los niños, pero sí se podría haber leído igual, siempre y cuando hubiera una preparación, una clase anterior con respecto a la sexualidad, a una sexualidad responsable, a una sexualidad, no sé, tantas cosas. Yo creo que no una clase anterior, yo creo que aquí falta educación por sexual. Supuesto. Por y supuesto. Eso no es de una clase, sino que es de todo un periodo, o sea, desde que el niño entra al colegio, tiene que empezar una educación sexual en la cual el niño esté preparado y la niña estén preparados para este tipo de lectura, para cualquier todo tipo de lectura. Y por otro lado, pienso que ese tipo de lectura tampoco es para, a pesar de que tuviesen toda una preparación. No es. Todo sin duda el vocabulario no era acorde para... coherente con la edad de los niños. Por lo tanto, ahí yo pienso de que a los niños sí hay que darle educación sexual desde que entran al colegio y desde antes si los padres pueden. Pero acorde a ellos, obviamente. Claro, y de acuerdo a la edad y de acuerdo a su medio. Porque no es lo mismo un niño de 7 años de Santiago que un niño de 7 años de provincia. ¿Por qué? Porque su forma de vida y su entorno es diferente. La vida en provincia es mucho más tranquila, es mucho más relajada. En las ciudades más pequeñas me refiero, no en las grandes ciudades. Pero tiene esas características diferentes a la gran ciudad. Entonces, por lo tanto, es también diferente la forma como puedan ellos capitalizar esta información. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque este libro no llegó solamente a la grandes ciudades, sino que llegó también a las ciudades más pequeñas, donde la gente tiene otra forma de ver y de sentir el entorno. Entonces, por lo tanto, es complicado, por decirlo menos. Yo pienso de que ahí hay responsables, hay responsabilidades que tienen que investigarse y que no solo es asunto de que ya, nunca más va a suceder. Porque ese nunca más va a suceder, yo ya no se lo creo en nada. Porque siempre al final pasa de nuevo. Entonces no, hay que tomar medidas drásticas en cuanto al qué hacer y cómo comportarse en este tipo. Ahora van a empezar a requisar los libros y lo más probable que pase a ser parte de la biblioteca del papá. Increíble. Sería bueno en todo caso. Probablemente más de alguna familia lo va a agradecer. Está leyendo ahí a la María Cecilia Cifuentes de Libertad y Desarrollo, quien dice una nueva joya. La colusión de empresas, al afectar precios, perjudica a los consumidores. Por una razón similar, parece mala idea al sindicato interempresa. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo que dijo? Perdón. ¿Caché que está mezclando la colusión empresarial con los sindicatos interempresa? Que también sería una colusión, según ella. Exactamente. ¿Qué onda? Oye. Mal. Esta es la que, ¿se acuerdan ustedes que andaba paseando en Londres? Como dice Gamba, merece muévola. Y estaba indignadísima, porque fue a visitar un museo y estaban en huelga. Sí. Despavinen, por favor. ¿Qué onda? De qué manera. Estos son los que bajan para abajo, po. Eso. A lo, ¿cómo se llama? Adolfo Ibáñez, Héctor Benítez. Que bajan a la pintada. Una vez al año los obligan a bajar. Bueno, respecto al tema del libro, habló la autora del mismo, autora del texto del el lobo que se llama Caperucita se come al lobo. Ahí está. Pero si lo dije al principio, pero pongan atención. Yo estaba haciendo otra cosa mientras ustedes hablan de sexo, para variar. Qué atroz. La colombiana Pilar Quintana. Debería venir un audiolibro así, hablar por colombiana. Es como cuando te llaman de la compañía de teléfono, ¿cachai? Queremos ofrecerle un hola, buenos días, la llamamos en la cadena de Movistar. Ah, qué bueno. Es como, de hecho, el internacionalismo de Bolívar está en los call centers de este país. De Simón Bolívar, ¿eh? De Simón Bolívar, obvio. No. Es que pueden confundirse a nuestro queridísimo amigo Bolívar. Bolívar. El sueño de Bolívar. Pilar Quintana, autora del libro de carácter erótico, La Caperucita se come al lobo, habló sobre la obra que había sido entregado a alumnos de sexto básico. Le estáis diciendo de quinto básico, ya están grandes ya, creo yo. Un año más, no es menos. Sí, pues. Y aseguró que prohibir el libro sería un poco contraproducente. Igual buen negocio, porque si se repartieron en varios lados, eso quiere decir que ahí compraron bien la distribuidora. ¿Cómo están comprando los libros? Porque no solamente repartirlos, está interesante el tema. Pero dice, bueno, cuando estaba en el colegio, había un cuarto con los libros prohibidos y todos queríamos ir. No, no me salió como colombiana, es mal. Tengo una amiga que hace como colombiana muy bien. Pero horrible. Bueno, me salió horrible. Bueno, ella dice que cuando estaba en el colegio había un cuarto con los libros prohibidos y todos querían ir a ese cuarto. No a leer, precisamente. Y accedíamos a él por morbo, señaló la escritora. Es mucho mejor no prohibir el libro, sino tenerlo disponible y que pueda generar un diálogo entre profesores y estudiantes. Dijo que sería mucho más apropiado que lo leyeran alumnos mucho mayores. Ahora, cabe recordar que la obra fue descubierta por un niño de 11 años en un colegio municipal. Si bien Quintana reconoce, estoy leyendo ahora Radio ADN, si bien Quintana reconoce que no escribió el libro para un público infantil, tampoco lo hizo para una audiencia en específico, ni menos para que se escandalizaran por su lectura. Uno de los tópicos que aborda el libro es la violación de una niña por parte de su padrastro, lo que según la autora ocurre mucho más de lo que se cree y que su objetivo era denunciar esa realidad. Las violaciones más comunes son las que pasan dentro de la familia, con una figura muy autoritaria que puede ser el padre, padrastro o un primo mayor. Quería que fuera una mirada de eso, lo que es una violencia mucho más brutal. Mira. Sí, me gustó tu tono colombiano. Maravilloso. Es horrible, digámoslo. Sí, pero a eso apuntaba yo delante. O sea, imagínate el trasfondo de lo que tiene el libro. Si bien es cierto, no está apuntado para esa edad. Pero no es malo que se converse del tema. Sí, por eso decía, con un diálogo responsable con la lectura de ese libro, podría haber sido más educativo que haberle tomado este tono erótico que le dan todo, ¿me entiendes? Pero como no existe una educación sexual en los colegios, como no hay una fiscalización con respecto a los textos que están llegando a nuestros alumnos, se hace esto delicado, pues, un tema delicado, obviamente. Y que agrava más lo que soluciona. Y como dice el autor ahí, estaba apuntado a una edad distinta a la que llegó finalmente. Pero bueno, ¿por qué te ríes tanto? No, de comentarios respecto al tema de la frase de nuevamente Cecilia Cifuente, María Cecilia Cifuente, siempre regala joya. Es como que, y ella es de Libertad y Desarrollo, es una investigadora de Libertad y Desarrollo, el think tank o centro de pensamiento, sí, aunque suene gracioso, centro de pensamiento de la UDI. ¡Qué atroz! Centro de pensamiento. Dice, ese rostro y ese tipo de reflexiones están pasados a endogamia. Que se vaya a la concha de su madre o la hermana. Porque la madre puede hacer la hermana. No, un tema medio complicado. Se vaya a la concha de su hermana. Porque son, bueno, ¿se entendió la calle? Buena. Karina Pellicit. Karina Pellicit. Z dice, esa loca es todo un realismo mágico. Realismo trágico, como le decimos aquí con unos hashtags. Con el tolueno no se han coludido, con están todos los políticos, empresarios y asesores inhalando tolueno, dice Inés. ¿Es rico el tolueno? ¿Sí? Sí. Mira, igual como que duele mucho la cabeza después. ¿Tú no has consumido tolueno nunca? Yo no. Yo sí. Quise probar un día tolueno. De hecho, así como estaba tan volado, que llegué caminando a Providencia. Y después miré así como en una calle y caché Avenida Suecia. Y me metí a una casa y me inscribí en un partido. Mira. Después me tuve que salir, sí. Pues, bueno. Ah, ya. Cuando llegué a mi lucidez, caché que estaba militando en la UDI. Ah, llegaste a la lucidez. Yo creía que todavía está ahí volado. Oh. Sí, pues, todavía estoy volado. De hecho, estaba persiguiendo al dragón. En los tiempos del Alfonso se perseguía al dragón. Ahí en los fumadores de opio. Claro. Fumadores de opio. Nunca estaba en China. Pero si no se fumaba solamente opio en China, de hecho en Europa fue muy famoso en un momento determinado en la época victoriana, por ejemplo. Pero bueno. Tampoco he estado en Europa. Esa es una falacia. Tú has recorrido verdad, todo el mundo. No te creo mucho. Yo tampoco te creo. ¿Qué quieres que te diga? Has viajado por todas partes. Porta. Sí. Por Alemania. Al Caribe ha ido. Ahí estaba en el Caribe. Sí. Nunca. Bueno, ya, ¿para qué? ¿Para qué vamos a terminar revelando? Porque en un momento la CIA puede darse cuenta que estaba ahí de incógnito en otros lados. ¿Qué dijo Isabel Allende? ¿No salió ya acusando al gobierno de Piñera? Eso por el libro, supongo, dice Gerardo Benavides. El gobierno anterior. Mira. Que ahí empezamos ya con a quién le echamos la culpa. Claro. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién podríamos echarle la culpa? ¿A quién podríamos echarle la culpa? ¿A quién le echarías tú la culpa, Alfonso? Pero yo ya dije quién le tiene la culpa. Es que ¿quién? Tú nombraste una cantidad de... Yo no lo había dicho. No, y empieza a nombrar. Era todo un trayecto. Ya, pues, ¿quién es? Tiene culpa... La empresa que entrega los libros al ministerio, el ministerio al recibirlo no verificar cuáles son los libros que van. De allí, esos libros van hasta el colegio determinado. En el colegio deberían de revisarlos antes de ponerlos a disposición de los alumnos. Y finalmente tiene la culpa el alumno por abrir el libro y leerlo. ¿Siempre le echan la culpa al mal? Siempre. Claro, la culpa es del alumno. Claro. El cabrón chico, ¿quién te mandó a meterte ahí? Exacto. Eso. Al final, las penas del infierno para el cabrón chico. Alguien tiene que haberle entregado el libro a ese niño. No creo que lo haya sacado él por la suya. No creo. Finalmente, la culpa es del niño. Qué terrible. Así estamos en este país. El sí, de abajo si al final de las la colusiones van a ser la culpa de nosotros. Por nosotros comprarle. Claro. Por nosotros estar dispuestos a comprarle y pagarle esa cantidad de dinero que pedían. Nadie te obligó ni te puso una pistola en el pecho. Exacto. Para que fueras a comprar los productos aquellos. Es tu culpa. Claro que sí. Tú fomentas esta... Tú les das la posibilidad turbiedad. Para que ellos te puedan engañar y te puedan robar. Y por eso ellos no pagan ninguna... No pagan nada. Y tú siempre pierdes. Claro, porque pero por gusto. ¿Eh? Porque a uno le gusta perder. ¿O no? ¿A ti te gustará perder? Po? Pero perdimos igual, po. A mí no. Ya, po. A mí pero, no me han robado nada. ¿Sí? No. ¿Te han robado? No. ¿Sí? Yo, alternativa siempre. ¿Sí? Sí. Me va a decir que nunca han comprado pollo. No. Ah, no. No comes, porque los crío yo. Ah, ya, listo, en el departamento. Sí. Te creo. También tienes chancho. También. Y también tiene una farmacia adentro. Puros productos naturales. Ah. Y ahí yo me evito el monopolio de la farmacéutica. Bien. Siempre. Por ti. Obvio. Te felicito. Si eso hay que hacer. Y empezar a desde chiquitito a nuestros niños, empezar a acostumbrarlos a los productos naturales y no van a necesitar ningún tipo de medicamento. Uh-huh. Se los aseguro, yo lo probé con mi gente lo probé y así ha sido. Y son más sanitos que todos. Uh-huh. Sí. Así que eso, a empezar a buscar la alternativa y nada, pues con respecto al libro... Como decíamos, ya, ¿a quién se le echa la culpa? No al que lo hizo ni lo imprimió, sino yo le echo la culpa a un Ministerio de Educación que no filtró, que no y que además que hizo el papelito, se despacha al colegio tanto para que tengan acceso los alumnos de tal grado. Claro. De ahí parte la responsabilidad, justamente. ¿Y el Ministerio de Educación a quién pertenece? ¿A quién pertenece? ¿A quién pertenece? No sé, po. Es parte del gobierno, ¿no? Ah. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Sí. El gobierno es parte del Estado. No lo quería decir porque me van a decir, ya, le estáis haciendo el juego a la derecha y todas esas cosas, pero claro. No. Eso es. Y le hace un juego al Estado. Exacto. Así la cosa. ¿Qué decir? Ya estamos en la parte final de este programa. Hemos estado revisando en detalle lo que tiene que ver con la evolución del confort. Hasta la caperucita que se comía el lobo. Un poquito raro todo esto. ¿Creen tú? Alfonso Lobo de los Santos. Oye. La Caperucita Roja vendría siendo así como el gobierno y el lobo seríamos nosotros, porque nos están comiendo. No creo. No creo. Porque si leíste el cuento, no es así. Es al revés. No es así, precisamente. Así es la cosa. Sí. Pero bueno, estamos terminando la jornada, insisto, de este día viernes 30 de octubre. Se nos va el mes. Se nos va el año. Se nos va el año. No somos nada. No. Pasamos agosto, te faltó. Claro. Sí, no somos Contemos nada. Contemos cómo celebramos agosto ahí con Alfonso. Ya, claro. Y no ha llegado todavía la primavera casi. Oye, antes de que nos despidamos, Yo quiero recordarle a todos nuestros queridos auditores que ya están disponibles las entradas para nuestra querida tallarinata el domingo 8 de noviembre, que ya falta poquito, para que ya, desde ya vayan reservando sus entradas. Hay un correo habilitado para los que están lejos y no pueden, o los que están cerca y no van a poder asistir, pero hay un correo habilitado para que puedan mandar ahí, pregunten, les va a llegar una respuesta de vuelta, y esa es la forma de colaborar, que es el info@radiovillafrancia.cl. Manden los correos. Yo me imagino que ya está colapsado el correo de mensaje, me imagino que ya ninguno de nosotros tiene entradas disponibles, porque ya las han pedido todas. Así que los esperamos el día 8, a eso de la 1 de la tarde, acá en la Estepa 845, en Villafrancia, en la comuna de Estación Central, para que vengan a compartir con nosotros unos ricos tallarines. Vamos a tener dos salsas, una salsa con y sin carne, para que... vegetariano y no vegetariano. Exacto. Y nada, pues vengan para que pasemos una rica tarde, vamos a tomar matecito, vamos a compartir unos cafés ahí, unos tecitos, vamos a comer unos ricos tallarines, va a estar con la compañía de todos nosotros, vamos a tratar de estar todos ahí todo el día. Y para que vengan y compartan con nosotros y puedan colaborar con esta autogestión, hay mil cosas que arreglar aquí en la radio, y recuerden que nosotros no recibimos plata de ningún lado, así que necesitamos ahora, y tampoco andamos pidiendo plata, pero hacemos estos intercambios, una grata compañía, un rico plato de tallarines a cambio de nuestro dinero, que ustedes lo tienen en este minuto, y espero que los vengan a entregar, y eso, ya. ¿Cuánto vale la entrada? 1.500 pesos nomás, un rico plato de tallarines para que puedan degustar con nosotros. Los esperamos entonces el 8 de noviembre, acá en la Estepa 845, y eso, desde ya espero que todos hayan mandado el correo a info@radiovillafrancia.cl para consultar cómo pueden colaborar. Compartan la imagen de la tallarinata, porque a lo mejor usted no puede venir, pero hay otras personas que sí pueden venir y aportar. Así que... los esperamos. Exacto. Pueden llegar tempranito también, para que nos ayuden los que quieran llegar temprano, pueden llegar, no hay ningún problema, pero a partir de la 1 más o menos tenemos presupuestado empezar allá a dar el almuerzo. Eso de llegar temprano, ¿a qué hora podría ser? Nosotros vamos a estar ahí a partir de las 10 de la mañana. Eso es importante. Entonces, si quieren llegar tempranito, para que nos ayuden a ordenar las mesas, a buscar los palos para hacer el fuego y todas esas cosas, ni un drama. autogestión, aquí hay nosotros funcionamos así. Así que apoye a, no tan solo, bueno, obviamente en esta oportunidad a nosotros, pero apoye a las radios comunitarias que viven de esta autogestión. Claro. Es importante. En el lugar donde usted se encuentre, exacto, averigüe. Si hay una radio comunitaria, apóyela. Por supuesto. Sí. Y en este caso, el domingo 8, nos apoyan a nosotros. Y nos devuelven nuestro dinero. Oye. Sí. Y mañana, a propósito, una actividad, hay un bingo solidario el sábado 31 de octubre, o sea, mañana, en la multicancha del Fernando Salas. Ah. Ubicada en la portada 5219, desde las 20 horas. Valor de entrada, $1,000. Ahí vamos a estar ya publicando eso. Lo mando, es del abuelo de la Cami, la ¿cómo se llama? La que... Ah, amiga de... ¿Cómo se llamaba? Que vivía contigo. Que vivía contigo. ¿Qué vivía conmigo? ¿De la Pascal? Dios mío. ¿Cómo se dice? ¿Quién vivía conmigo? El Manuel. Ah. La Cami, po. Ya, ya. De los animalitos y todo eso. El abuelo de ella está mal, así que se me está haciendo un bingo solidario y es mañana a las 20 horas en la cancha del Fernando Salas. Uh-huh. Eso era. Se me ha olvidado. Ya. Para allá vamos a ir también. ¿A quién le pregunto también? Por el señor Alzheimer. Pues, está tratando de ver quién es. Sí, ¿lo cachaste ya? Sí, sí, sí. Sí, la Cami, la de los perros. Sí, la de los perritos. Estás repitiendo lo mismo que dijiste tú. Perrito. Los perritos. Pues, sí. Ya. Están revendiendo entradas, Pablo Benavides dice. Sí, estamos revendiendo entradas para la... Mentira. Lindo fin de semana, dice María Luz Francisco. De hecho, los últimos fumadores de opio en el centro de Santiago se cerraron en la década de los 60. Alfonso, para que sepa ahí. Mira tú. El profitador dice, en Valparaíso y Talcahuano habían conocido fumadores de opio. También. Ah, ¿viste? Así que no, nadie. Ay, oh, si yo no he viajado nunca a China a fumar opio. Ah, nunca perseguí al dragón. Mentira, si habían acá, llegaron también. Fueron muy famosos en un tiempo. Y generaron estragos en la sociedad. En fin, nos vamos yendo en este matinal de Radio Villa Francia. Sí. Nos recordamos nosotros el día lunes. Uh-huh. Vamos a estar atentos ahí a las redes sociales y también a la información en radiovillafrancia.cl, uh-huh, como siempre. ¿Quién se lo olvida de eso? ¿Viste? Mm. Ahí, po. Sí, es que no me acordaba del apellido de ella. La Cami me mandó eso porque tema del abuelo. Uh-huh. Y... estaban haciendo también actividades por Leito. ¿Se acuerdan el niño que hizo una completada, que tenía una enfermedad grave? Para allá por el tranque también. Así que vamos a estar ahí atentos también a lo que vaya ocurriendo y te va informando. Íbamos a tener una llamada con Rapa Nui, no se pudo dar. Mandamos saludos allá a los amigos, estuvimos hablando ayer. Hubo consulta por parte del gobierno, hubo muy poca participación. Sí. Menos de 300 personas. Y se sigue prendiendo el tema en Rapa Nui, así que vamos a estar también escribiendo sobre eso en los reportajes que se vienen y muchas otras cosas más. Uh-huh. Interesante. Que muy bien, un abrazo grande para todos. Y nada, pues esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Nosotros nos reencontramos entonces el lunes. Recuerde, esto se repite a las 6 y a las 2 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Chao. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.